El domingo 19 de abril de este año, el diario Rosario 12 publicó una nota firmada por el periodista José Maggi, donde se cuenta que la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, recibió la colaboración de empresas como Monsanto, Pioneer o Syngenta para construir un laboratorio de biotecnología. La polémica se centró en los aportes de empresas promotoras de la cuestionada soja transgénica en la formación de estudiantes de agronomía en una universidad pública. Luego de difundirse que esas multinacionales ligadas al mercado agrícola habían hecho aportes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, el Comité de Ética de la Universidad comenzó a debatir si es válido que capitales privados hagan sus aportes a una unidad académica fuera de convenio para el desarrollo de investigaciones. Sobre el caso, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias sostuvo que, como el conocimiento científico es neutral, una casa de estudios universitaria puede trabajar para cualquiera de las empresas u organizaciones que lo ofrezcan, mientras que no se violen sus principios. En el año 1996, el secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato en nuestro país. Antes, había realizado un estudio de campo para Monsanto en una investigación con rigor científico para esa misma empresa. Ese mismo año, se armó una polémica al respecto, y este año, luego de una intensa discusión que se dio en el país sobre la extensión de la soja transgénica en los campos, una investigación del CONICET confirmó el efecto perjudicial del glifosato. Según el estudio, el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales, cardíacas, refutando de esta manera las investigaciones que hablan de inocuidad del herbicida. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿es neutral la investigación científica? ¿Qué roles cumple el Estado? ¿Qué roles cumplen las empresas y la universidad pública? Durante una década, el glifosato fue avalado por grupos de investigadores, sectores productivos, el Estado argentino. Hoy, otro grupo de investigadores sostiene que es un agente contaminante. Entonces, ¿qué podría pasar si se prohíbe el glifosato por contaminante? ¿Seguirá siendo sustentable el desarrollo del modelo económico argentino? Sergio Arelovich, ¿cuál es la relación entre el modelo económico argentino y la soja transgénica en la última década? Bueno, creo que está íntimamente vinculado. Lo que ya nadie tiene duda es que el profundo avance que ha habido en la producción sojera en la Argentina lo ha sido, por un lado, de la mano de un paquete tecnológico que es cuestionable desde varias ópticas dimensionales, y por el otro lado, lo que ha provocado es una alteración de los viejos patrones productivos vinculados a la explotación del suelo, abandonando viejas producciones o relegando determinado tipo de producciones a zonas marginales, en las que obviamente las condiciones de productividad y las dificultades para su labor son diferentes, destruyendo por lo tanto cultura de conocimiento de la multiplicidad de uso del suelo, cosa que en un par de generaciones va a ser una catástrofe si no se toman medidas al respecto, ¿no? Por lo tanto, me parece que la influencia es efectivamente muy grande, y sobre todo uno mirando el entorno, esto es, el comportamiento de los actores del sector, fundamentalmente las corporaciones transnacionales o las locales transnacionalizadas que participan en los eslabones de la cadena sojera, empieza a comprender el porqué del tamaño de las inversiones que han generado de la mano de las enormes tasas de ganancia obtenidas como consecuencia de las condiciones coyunturales favorables para este producto, ¿no? Sergio Arelovich es docente de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Le vamos a agradecer que nos haya atendido. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Y un poco la idea era poder recorrer el modelo económico argentino a partir de esta producción que hoy parece ser central y que si no estuviera, parece que no fuera sustentable el modelo económico argentino. Digo, si desapareciera la soja transgénica, ¿qué podría pasar con el modelo? Digo, con la producción agropecuaria en nuestro país, que de alguna manera puede ser o pensarse como central, ¿no? Sí, obviamente que el impacto que produciría un cambio sería significativo, pero esto no quiere decir que no sea posible ni deseable. Por el contrario, si uno mira, por ejemplo, el comportamiento de los precios internacionales, lo que ve que, con excepción del 2008, en el cual los precios internacionales históricamente, en términos reales, han sido excepcionales respecto a una serie histórica de largo plazo, no lo ha sido, por ejemplo, el precio del 2007, el 2006, con respecto a precios anteriores. No obstante, obviamente toda alteración en los patrones productivos implica una relocalización de recursos, una recapacitación o recalificación de la fuerza de trabajo, una readecuación de los círculos, de los circuitos productivos, etcétera. Pero cuando esto es imprescindible, es necesario, es imprescindible y es urgente hacerlo. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Yo, entre otras cosas, uno podría decir, bueno, a ver, el año pasado, en el 2008, para la información publicada conocida, que son los primeros 9 meses en términos de la posición arancelaria que hemos exportado y hemos importado, Argentina encabeza sus exportaciones desde el punto de vista cuantitativo en dólares con granos de soja, aceite de soja y harina de soja. Y esto no solamente refuerza, si uno continúa con las posiciones arancelarias un poquitito más abajo del ranking, el perfil primario exportador, sino que en última instancia lo que está haciendo es relegando las posibilidades de exportación industrial, que son las que darían mayor dinamismo y mejor valor agregado a nuestras exportaciones del terreno internacional. Pero por otra parte, si se pregunta, bueno, ¿y hacia dónde va esto? Bueno, en buena medida, el origen de nuestras exportaciones sojeras, sobre todo grano, es con destino a China. ¿Y qué importamos de China? Bueno, el principal producto que nosotros importamos de China no es ni más ni menos que el glifosato. Por lo tanto, por un lado, desde el punto de vista económico, uno podría plantear, estamos exportando producto bajo valor agregado, estamos importando un producto de alto valor agregado para el mismo país, pero además estamos reforzando esta matriz que es cuestionable desde el punto de vista no solamente de monocultural, sino esencialmente aquello que tiene que ver con la salud humana y los daños que producen en el medio ambiente en general, ¿no? Claro. Y en esa toma de decisiones de cómo se hace y cómo se planifica, digamos, qué modelo productivo se quiere para un país, digo, ¿cuánto pesan las grandes empresas, las multinacionales, teniendo en cuenta que esto que veíamos, ¿no? En el año 96 aparece o se autoriza la introducción de soja transgénica en el país, la resistente al glifosato, en el gobierno de Carlos Menem, con Felipe Solá como ex secretario de Agricultura de ese gobierno, y también ligado, aunque no lo reconozca mucho, a la empresa Monsanto. Digo, ¿hay un peso de las multinacionales en la toma de decisiones económicas muchas veces o de planificación agropecuaria? Bueno, sin lugar a dudas que hay un peso muy importante, y por eso en el arrastre y en la inercia, toda la cadena agropecuaria se suma a esta punta de lanza que constituye la apertura de los mercados, entre comillas, de las multinacionales. Digo de los mercados, entre comillas, porque en buena medida parte de nuestras exportaciones que se dirigen a los países, por ejemplo a China o Brasil, etcétera, en realidad son recogidos, entre comillas, por importadores que en realidad son la misma empresa o una sucursal de la misma empresa que pertenece a un consorcio internacional. Cargill exporta a Cargill, Dreyfus exporta a Dreyfus, Bunge exporta a Bunge, obviamente con destino a países diferentes, pero están en los puntos de la cadena de la compra y de la venta, o de la venta y de la compra en materia de comercio internacional. Por ejemplo, el año pasado, Argentina importó en los primeros 9 meses, que te reitero, es la información disponible, exportó el equivalente a 5.700 millones de dólares de grano de soja, pero importó casi 1.200 millones de dólares de grano de soja. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Nosotros no somos un productor sojero, ¿por qué importamos? Bueno, en buena medida la importación se debió a la falta de liquidación de las ventas por parte de los productores agropecuarios fruto del conflicto desatado a partir de marzo del 2008. Pero en buena medida también tiene que ver con la enorme capacidad de almacenamiento y molienda que tienen los puertos pertenecientes o las fábricas pertenecientes a las multinacionales que están en la zona portuaria y que han importado de otros lugares de la América del Sur con destino a la exportación, fundamentalmente de Paraguay, con lo cual, entre otras cosas, nosotros le estamos alimentando el desplazamiento de otro tipo de productos tradicionalmente asociados a la actividad de exportación paraguaya para encararlos o para sumarlos a esta sojización de la que nosotros ya somos un testimonio muy fuerte, ¿no? Claro, hay una sojización que tiene aquí en la Argentina como una especie de paradigma. Digo, si uno se pone a pensar lo que sucede en países vecinos, fue avanzando un poco después, pero también siguiendo un poco el modelo argentino, ¿no? Lo que pasó acá. Sí, además de alguna manera la Argentina fue pionera, lamentablemente, en la incorporación masiva de los transgénicos, cosa que después se generalizó en el subcontinente, ¿no? Bien, bueno, un posible cambio, un posible modelo alternativo debería significaría ponerse a discutir, sentarse y llevaría un tiempo, no sería de un día para el otro. Estas cosas no son mágicas porque el proceso de sojización ha sido un proceso largo y por lo tanto desarmar este proceso creando uno alternativo también es un proceso que lleva tiempo, llega a recursos, necesariamente consenso, y también plantea esto que vos formulabas al principio de la nota sobre el tema de la neutralidad de la investigación científica. Yo no creo en la neutralidad. Lo que uno se debiera preguntar es qué se investiga, para qué se investiga, para quién se investiga. Y también la financiación de la investigación, ¿por qué no? Ahora, la financiación, en todo caso, adquiere relevancia cuando uno descubre las respuestas a las tres primeras preguntas. porque a mí no me preocuparía que alguien financie, si en realidad, ni quién financie, si el destino de la financiación lo es, por ejemplo, para ampliar los patrones productivos, para diversificar la producción, para proteger el medio ambiente, para mejorar la salud de la población, etcétera. Ahora, cuando uno se encuentra en casos como este, en el que Monsanto lo que financia es el desarrollo de la alimentación, de la profundización, de la consolidación de este proceso de sojero en la Argentina, bueno, ahí estamos en problemas. Por lo tanto, está claro que la neutralidad nunca existe en materia de investigación científica, y en todo caso la pregunta que uno se debiera formular es cómo son los procesos, cómo es el proceso de producción social del conocimiento en las universidades de Argentina, que desemboca en proyectos de investigación, dónde se discuten, con quién se discuten, para qué se formulan, con qué destino, etcétera, etcétera. Que me parece que es un debate que en general ha estado ausente, y que me parece que no se puede reducir a una disposición cuantitativa del gobierno nacional de estimular las investigaciones. Está muy bueno que se haya ampliado, por ejemplo, las becas del CONICET, para los chicos que están encarando sus actividades de doctorado, o el conjunto de planes que estimulan la investigación en la universidad. Eso está muy bueno desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, no se puede reducir esto al análisis cuantitativo, porque hay que elevarlo al análisis cualitativo, es decir, para qué estudian, para qué investigan, en función de qué proyecto, quién define las prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Sergio Lelovich, ha sido un gusto poder escucharte y charlar estos minutos, ¿eh? Igualmente. Que tenga buenos días. Chao, buen día. Estábamos en contacto con Sergio Lelovich, docente de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley, pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? ¿Qué pasa si se prohíbe el glifosato por contaminante? ¿Seguirá siendo sustentable el desarrollo del modelo económico argentino? Cuestionables prácticas de la corporación transnacional Monsanto. No saben nada. Monsanto. No saben nada. Fronteras. De la ciencia. El rol del Estado, el rol de las empresas, el rol de la universidad pública. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. Glifosato bajo la lupa. Contamina el medio ambiente. Produce enfermedades. Puede producir daños celulares. Glifosato. Empresas que planifican por décadas. Trabajamos para la misma corporación. ¿Tú sabías lo que hacían? Nunca la aparición de una nueva técnica agrícola ha generado tanto debate en el mundo. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia! Buenos días a todo el mundo, ¿cómo les va? Estamos comenzando lo que es la ciencia, el programa número 2 de este nuevo año, y un programa donde vamos a hablar de varios temas, y el central tiene que ver con la neutralidad de la ciencia. ¿Es neutral la ciencia? Digo, en signo de preguntas, lo de neutralidad de la ciencia, porque hay algunas versiones que así lo indican, que lo apoyan, pero otras que dicen todo lo contrario. Y esto a partir de un caso puntual, del que comenzábamos recién en el comienzo del programa. Voy a saludar a mis compañeros, a Javier Acuña, que está aquí en el estudio, a Elena Tati Gasparri. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Tati? Saludo a usted primero. Sí. ¿Qué tal? Buen final... día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Ahora le saludo. Qué educado. Es así, veo cómo es. A mí, independientemente de las cuestiones científicas, ante todo, la caballerosidad. Sí, por eso, está bien, está muy bien. Ante primero las damas, y Elena fue la primera que saludó. Absolutamente. No, estaba pensando respecto no solo de su presentación, sino también de lo que decía Sergio Lelovich, que nos hemos metido en un berenjenal, ¿no? Para decirlo también, ¿por qué no?, en términos de agronomía. No, hablando de berenjenas. Hablando de berenjenas, ¿no? Tremendo berenjena. Es que ya no hay más berenjena porque solo hay soja. Claro. Pero bueno, porque es un debate, no solo el de la cuestión de si el glifosato contamina, sino también la idea de que Monsanto sostiene investigaciones, y Monsanto ya aparece como... de algún modo, ¿usted recuerda el dibujito de Super Hijitus? ¿No? Sí, sí. ¿Lo tiene presente? ¿Vio que estaba el gran AMPA? Al que no se le conocía la cara. Bueno, de algún modo Monsanto viene como a corporizar la idea de Gran AMPA. Ese al menos es el prejuicio dominante. Y no solo un prejuicio, porque también hay investigaciones, tanto periodísticas como científicas, que comprueban que esta gente de Monsanto tiene alguna que otra intencionalidad poco arraigada a ciertos valores éticos que uno dice defender o en los que cree. Pero tenemos no solo eso, sino también la idea de debatir sobre si la ciencia es neutral o se puede considerar neutral, o si efectivamente tiene un direccionamiento de parte de ya sea el Estado, el mercado o quien sea. O el propio investigador, sí. Y eso de algún modo genera como cierta resistencia a participar del debate. Yo no sé si es una... por un temor a pelearse entre colegas, o por una cuestión de, bueno, de justamente debatirlo en otros foros. Sí. Lo que nosotros también tenemos, me parece, que tratar en esta mesa de trabajo, inclusive con los entrevistados que tengamos, es esta idea de la ciencia como actividad humana. Me parece que más allá de la introducción acerca de lo de Monsanto y la Facultad de Agrarias y demás, que por ahí cada uno ha tenido su posicionamiento y los tiene, inclusive puede argumentar y defenderlo, me parece que esta idea de concebir a la ciencia como actividad humana o creativa y humana, ya pone el debate en un escenario que está directamente relacionada con el sujeto, ¿no? Ya uno no... ¿Qué actividad creativa humana es hoy objetiva o no lo es, o es o ha sido alguna vez objetiva? Me parece que esa discusión es interesante y que genera rispideces, porque durante mucho tiempo nosotros estuvimos amparados y avalados por una racionalidad científica que planteaba la verdad de la ciencia en términos objetivos, y aquello que no lo era, no era ciencia. La cosa se ha movido un poco a raíz de... análisis o problemáticas más complejas donde esa ciencia que explicaba el mundo y explicaba todo no puede dar más respuesta. Entonces la cosa hace ruido. Bueno, un poco en el armado del programa nos encontramos con invitados que, bueno, en un primer momento habían dicho que sí, que iban a participar del programa, y que a último momento, en la jornada de ayer, en los últimos días, en las últimas horas, dijeron, bueno, no vamos a participar. Estamos hablando de un caso puntual, del caso de la Facultad de Ciencias Agrarias, los aportes de Monsanto y otras empresas privadas que está analizando en estos momentos el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario, un comité de ética que está formado por docentes de cada una de las facultades que tienen su representación allí y que están analizando ese caso puntual y que todavía no se ha emitido una resolución. En función de eso, algunos de los invitados para este programa dijeron, vamos a esperar que se expida ese comité de ética antes de dar cualquier tipo de posición. Por eso, de todos modos, esto tiene dos carriles. Por un lado, el hecho concreto, pero también lo conceptual, ¿no? Lo conceptual en torno a qué concepción, como decía Elena recién, tenemos de la ciencia. Y la idea también de la ciencia como actividad humana, también uno puede pensar de algún modo que, digo, que más allá de la responsabilidad de las instituciones como la universidad o de cada uno de los investigadores, uno también tiene que pensar que es una actividad humana, la ciencia, que de algún modo propende al bienestar de la humanidad. Porque es humana y pública. Justamente. Entonces tenemos... Ahí le atiendo. Espere que ya le contesto. No, le decía... Dale 2,50. Ya voy. Ahí está, perfecto. No, bueno, le decía esto. Que es una actividad humana que supuestamente propende al bienestar de la humanidad. Y ahora, cuando se piensa en el... no solo en el glifosato, pensemos en el glifosato asociado al paquete tecnológico de la soja transgénica. Supuestamente, de muy buena fe, algunos científicos consideran que eso, de algún modo, intenta paliar el hambre en el mundo, porque se puede producir a escala industrial y de ese modo se mejorarían las condiciones de alimentación de distintos sectores de la población mundial, ¿no? Eso tiene claramente una vocación, podemos decir, positiva. Ahora bien, ¿quién es el que define la línea investigativa y hacia dónde se encara el bienestar humano que supuestamente propende la ciencia? Uno podría pensar que en eso está claramente marcado cuál es el desarrollo de un país, hacia dónde apunta un país. Y si uno piensa que en la Argentina, desde el año 2007, existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología, apartado ya del de Educación, es decir, un ministerio aparte, es porque supuestamente el Estado Nacional tiene la vocación de planificar, desde el punto de vista científico-tecnológico, un desarrollo de país. Ahora bien, en toda esta discusión sobre el glifosato, el ministro de Ciencia y Tecnología poco ha aparecido. Y si yo le digo a usted el nombre de Lino Barañao, usted seguramente se preguntará, ¿quién es? ¿El Ministerio de Ciencia y Tecnología del país? Un cantante de Brasil, me parece. Claro, que o el 9 de Brasil, no, que hoy no, juega contra Uruguay. Me parece que canta como melódico, que está noveloso, lo vi cantando por ahí. Claro, digo, bueno, entonces, se supone que en todo ese eso que nos preguntamos, del rol de la universidad pública, el rol del Estado y el rol de las empresas, en la investigación se supone que cada uno tiene una orientación. El Estado argentino, el bienestar de la población; la universidad pública, el conocimiento de mucha gente y también poder acercar el bienestar para la población y sumar, y las empresas privadas tienen su fin económico, su fin de obtener ganancias. Y también hay otra cuestión, porque pensando en el desarrollo argentino, el desarrollo que plantea el Estado argentino, uno no puede desconocer que hay 17 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica. Sí. Es decir, claramente hay un modelo de desarrollo, ya sea por acción o por omisión. Uh-huh. Y si efectivamente lo que sostiene el modelo de desarrollo, que es en gran medida el paquete tecnológico que incluye el glifosato, pasa a ser venenoso y lo sacamos, ¿qué pasa con el modelo de desarrollo argentino? A mí me parece que en eso que usted plantea hay una cuestión, si se quiere, conceptual. Se me trata de usted, ¿eh? De usted, sí. Bueno, estamos hablando seriamente de ciencia. Bueno, no podemos lo escuchaba recién a Sergio Lelovich, digo, en el comienzo. Se pueden pensar en alternativas. Claro. Digo, claro que hay que sentarse a discutir. Digo, no es que la soja transgénica sea lo único y lo único que pueda llegar a salvar de ahí, pero, sin embargo, me parece que estamos bastante lejos de poder hacerlo. Pero pensar en alternativas para mí está relacionado con algo de lo que planteaba Javier, que es esto de pensar, no es glifosato solo, que un poco tienen que ver los nuevos estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, están planteando eso, y me parece que están haciendo ruido, y que por eso también se dan estas discusiones, y por eso se arman comités de ética en las universidades, que tiene que ver con empezar a entender todo el sistema científico y tecnológico. Esto es, bueno, ¿qué pasa con la economía del glifosato? ¿Qué pasa con los afectados del glifosato? ¿Qué pasa con los beneficiados o no? O sea, cuando hablamos de afectados, hablamos con todo el sistema científico-tecnológico que engloba, si se quiere, a los alimentos genéticamente modificados, al glifosato, a quienes financian. Un poco el entrevistado inicial hablaba sobre esto, de empezar a hablar de o analizar la cosa desde una cuestión más compleja, ¿no? Sí. Desde una cuestión más integral. No es el glifosato solo, no es el transgénico solo. Si bien en el laboratorio el científico está solo con las partes, viendo de qué manera puede transformar o no transformar, eso está atravesado por un hilo político, social, económico, biológico también, que tiene que ver con este análisis un poco más complejo de la cosa. Bien, por eso en el programa de hoy, por un lado, también, bueno, vamos a continuar un poco lo que resultó de esta noticia, que en realidad apareció como noticia en el diario Rosario 12, pero que es parte de una actividad de una de las facultades de la universidad. Esto que apareció como noticia en relación al glifosato y a la participación de la empresa Monsanto, Syngenta y Pioneer dentro de la construcción del laboratorio de ciencias agrarias, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y también vamos a tratar de desarrollar o de plantear algunas preguntas desde el punto de vista epistemológico, de si la ciencia puede ser neutral o no, o cuál puede ser el distanciamiento de un investigador respecto de su objeto de estudio. Y si todas las disciplinas en las que uno se pone a investigar tiene la misma distancia con aquello que investiga. Es por eso que convocamos a distintas personas que pueden pensar la cuestión desde el punto de vista epistemológico, filosófico. Sí, vamos a estar hablando con Esther Díaz de Cóvila, que va a estar en contacto con nosotros, también Graciela Barranco y Rubén Piacentini, algunos de los entrevistados que van a pasar, algunas de las voces que vamos a escuchar en el programa del día de hoy, para poder, bueno, justamente responder estos interrogantes que nos hacíamos en el comienzo del programa de lo que es la ciencia de este día sábado. Y la gente puede participar de distintas maneras. Pueden enviar preguntas al teléfono fijo, el 411-9095, o al celular 153-130-553. Y también puede mandar glifosato al 1515 o... No, no diga, y ahí mentira, vote a favor y vote en contra. Queremos polémica. ¿Cómo no lo hicimos? ¿Cómo no lo hicimos? ¿Cómo no lo hicimos? Tenemos un vínculo, es mano, apoyaba Movistar y podíamos tener, ¿por qué no?, un 3 pesos más IVA, nos quedaba una parte a nosotros y desarrollamos conocimiento científico del juego, lo lúdico y, ¿por qué no?, también lo lucrativo. Ah, y usted dice un programa especial sobre las comunicaciones para fomentarlas y demás. Ahí tenemos. Bien, bueno, como para cerrar esta introducción diversa, dispersa y amplia, vamos a recordar cuál fue de algún modo el origen de esto. Lo decíamos al principio, lo que se conoció a través del diario Rosario 12, de que la Facultad de Ciencias Agrarias había recibido algún apoyo de las empresas Monsanto, Pioneer y Syngenta. En un diálogo de hace un mes atrás aproximadamente, de que tuvo Permisiat, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias con Radio Universidad, con el programa La Marca de la Almohada, él describía más o menos cuál era el... Más o menos no, lo describe claramente, cuál es el vínculo con Monsanto y lo explicaba de algún modo como para dar su versión de los hechos. Es decir, la formación de recursos humanos y las investigaciones las hacemos siempre en el marco de lo que hace cualquier otra facultad. Lo que ha pasado acá es que empresas semilleras, no solo Monsanto, sino hay otras, Monsanto es una de ellas, envía su gente a capacitar en nivel de posgrado. Nosotros tenemos en la facultad desde el año 78 una maestría en genética vegetal y mejoramiento genético vegetal, es única en la región, empezó a funcionar en el año 78 en colaboración con INTA Pergamino. Sí. Y bueno, entonces todas estas empresas mandan sus cuadros para capacitarse a nivel de posgrado y la universidad pública sabe que las matrículas que cobran para la capacitación de posgrado está muy lejos, es distante de lo que ocurre en las universidades privadas. Uh-huh. Como les interesa a estas empresas la calidad de sus graduados, entonces están dispuestas a colaborar con las casas de estudio en la medida que esto es posible. ¿La presencia de personas vinculadas a grandes empresas condiciona los lineamientos de los planes de estudios? No, en absoluto. Uh-huh. Es decir, el plan de estudio es el mismo plan de estudio y un alumno que viene de una empresa tiene que ajustarse a las mismas exigencias que lo hace cualquier otro alumno que no provenga de una empresa. Eso sería disparatado que existieran diferencias. Y tampoco condicionan los planes de estudio ni las líneas de investigación de ninguna manera. A quien escuchábamos era a Hugo Permillat, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien ahora de algún modo explica cómo fue el proceso de pedido de colaboración entre la Facultad de Agrarias y las empresas mencionadas. En ese momento se fue con el planteo, ¿a ustedes les interesa la calidad de los graduados de la maestría y del doctorado, etcétera? Nosotros estaríamos para fortalecer y consolidar más esa formación, estamos con un proyecto académico que involucra la construcción de un laboratorio en una determinada área. Las cúpulas, las autoridades de la empresa local lo entendieron como fue el planteo y por eso hicieron la contribución para que eso así resulte. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Hugo Permillat, una de las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, el secretario académico más precisamente. Estaba invitado a participar en el programa del día de hoy, Permillat, al igual que la presidenta del Comité de Ética de la UNR. Tanto uno como la otra dijeron, se comunicaron con la radio para avisar que hasta que no se expida el Comité de Ética, consideraban apropiado no emitir opiniones, no hablar del tema, teniendo en cuenta que todavía no había una resolución y que en todo caso después iban a hablar y para no tratar de interferir, de alguna manera no querían participar de este programa. En todo momento, siempre desde la Facultad de Ciencias Agrarias, se atendió a la radio de la universidad y mostraron predisposición para poder dialogar del tema, pero no hasta que no se expida el comité. Claro, de algún modo suena lógico también, porque hay un conflicto puntual, más allá de que nosotros también tenemos una pretensión de tratar el tema desde el punto de vista conceptual. Es cierto que elegimos un mal momento. Claro, en el momento actual, en este momento preciso, está atravesado por esta discusión donde cualquiera de las cosas que se pudiese llegar a debatir acá podría interferir justamente, como decíamos, en lo que es la resolución que puede llegar a tomar el Comité de Ética de la Universidad. Ahora bien, más allá de esto, ahora sí, en esto que vamos a escuchar ahora de Hugo Permisiat, es donde de algún modo habla más desde lo conceptual y se refiere a la relación entre lo académico y lo ideológico según su concepción. Lo ideológico está separado de lo académico, ¿eh? En este caso, inclusive la empresa acá textualmente, creo que, a ver, tengo la nota conmigo, dice: si me piden investigar algo y está dentro de mis principios, no miro si me lo pide una multinacional o una ONG, y creo que así trabajamos en la facultad. Y también está escrito en la nota, bueno, Monsanto puede ser muy cuestionado por muchas cosas, pero digamos, Monsanto no impone sus productos yo creo que la responsabilidad es tanto de la empresa en este caso como de quien acepta o si el condicionamiento, ¿no es cierto? Y este condicionamiento en la facultad no existe. Por último, vamos a escuchar a Hugo Permisiat hablando de la idea que él tiene acerca de la ciencia y de la tecnología en tanto que científico. Se vino preguntando sobre el modelo soja transgénica y la maldad de la soja. Y bueno, no, la soja no es mala, la soja es una planta como cualquier otra. La transgénesis que se aplicó a esta soja tampoco es mala, o sea, porque facilitó terriblemente el manejo del cultivo asociado a otros paquetes tecnológicos, y por eso tuvo el crecimiento que tuvo. Es decir, no fue casual la aprobación, la adopción que tuvo el cultivo de soja en Argentina en los años 90. Uh-huh. Y que la tecnología es neutra, todas las tecnologías son neutras, es decir, no son ni malas ni buenas, son aplicables, y está en función de quién la aplica que tenga un resultado positivo o un resultado catastrófico. Mencionaba todo lo que hace a la radioactividad. La radioactividad como tecnología aplicable sirvió para construir las bombas atómicas y destruir ciudades, y sirvió también para conocer cómo funciona un ser humano, y ahí todo el desarrollo de la medicina del mediado del siglo pasado. Pasaba así Hugo Permisiat, secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, a quien probablemente convoquemos en otra oportunidad para que sí hable en persona. Lo que sí, respecto de este último concepto, presten atención al recorrido que haremos por los distintos textos que semana a semana graba nuestro locutor emblema Guillermo Peñalves, porque en cada uno, en esa selección de textos, de algún modo está reflejado este debate, que no es solamente aquí en la Universidad Nacional de Rosario, sino que es un debate histórico de la ciencia. ¿No? De muchísimo tiempo, y mucha gente que ha debatido y que ha pensado en eso, y algunos estaban escuchando recién justamente lo que decía Permisiat, y muchos se apoyan en que justamente porque es aplicable, la ciencia no puede ser neutral, que no es una mera observación de alguien que anda viendo en algunas ciencias naturales. Sí, se da esto de la observación, nada más, bueno, vamos a clasificar bichos, o vamos a clasificar, y a lo mejor ahí sí puede darse algún fenómeno de que sea neutral, pero sí, en general la mayoría de las producciones científicas actuales no tienen nada que ver con la mera observación, sino que, bueno, son aplicables y que están destinadas, orientadas a algún fin. Sí, fundamentalmente tiene que ver con hacernos interrogantes, ¿no? Inclusive la observación también es parte de interrogantes que nos hacemos, y esos interrogantes son siempre desde algún lugar. O sea, yo me hago a ciertos interrogantes y no otros, porque priorizo ciertas cosas, y en esa priorización hay ahí un posicionamiento. Sin lugar a dudas, ese posicionamiento es mayor o menor, depende de aquello que voy a observar. Yo ahora tengo un interrogante, sí, por ejemplo. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes en el resto del programa? Tienen un bloque de música y un bloque de desarrollo de las investigaciones. ¿Cuál es la orientación que van a darles a ellos? ¿Hubo ahí algún interés en particular de ustedes? ¿Por qué eligieron lo que eligieron? ¿Qué eligieron? Lo único que nos mueve es nuestra responsabilidad. Y neutralidad, sí, frente a este debate. Sí, nosotros vamos. Y no me van a anticipar nada. Usted en el bloque musical va a escuchar todas las campanas. Sí, una canción sobre muchos sonidos de campana. No es que vamos a escuchar un solo de campana, sino que todas las vertientes musicales y todas las opciones y todas las opiniones que ha tenido el arte respecto de la ciencia. Pero no vamos a terminar nunca con todas las campanas. No sé. Tiene que hacer un recorte. Estableció un mundo finito de campanas, Acuña. Claro, esto habla de una rigurosidad científico-musical sin precedentes. Claro, y usted, Elena Gasparri, ¿qué trajo para el desarrollo de la investigación? ¿Con quién vamos a estar hablando? Bien, nosotros estuvimos con la directora de el programa de pensamiento complejo que tiene el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad, que es la doctora Josefa García, y nos va a contar un poco, o mejor dicho, nos contó un poco acerca de qué se trata este programa, qué es pensar a la ciencia desde las problemáticas complejas de la actualidad, y una cosa que un posicionamiento que sí tiene que ver con este programa y tiene que ver claramente con decir, bueno, desde acá nosotros nos paramos y esto creemos que es la ciencia hoy en la actualidad, o que por lo menos debe ser. Bien, bueno, hasta las 3 estamos aquí en el 103.3. Lamentablemente no se puede escuchar el programa en la página de la UNR. Me estaban avisando que se escucha chamamé por estas horas. Pero bueno, vamos a ver si se puede solucionar. Esas son dificultades tecnológicas. Claro, vio. Ya iba a hacer algún chiste con la neutralidad y demás. Pero no, no es necesario. 10:35 de la mañana, 10:39, perdón, sí, aprovechamos también para saludar al resto del equipo, Florencia Col, que ya se reincorporó, pero esta semana espiritualmente, la semana que viene lo hará en persona, también Martín Parodi, que es quien nos provee de todo el soporte estético-artístico, y Gabriela Ramírez, que en breve estará aquí con nosotros contando por dónde anduvo en la universidad. Bueno, y Fabián Dimonte, que es el operador del programa, bueno, Guillermo Peñalos, que usted ya lo mencionaba, y gente que colabora además todo el tiempo con este programa, que sigue hasta las 13 aquí en la radio. Críticas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 31 de mayo de 1927 nos encontramos en la industriosa ciudad de Detroit, capital norteamericana del crimen desorganizado y los policías turistas. En estos momentos, frente a nuestros propios ojos, estamos siendo testigos del fin de una era. La compañía Ford acaba de producir su última unidad del modelo Ford T. Esta magnífica bestia metálica, producto de los avances de la ingeniería moderna, se ha apoderado de nuestros caminos y calles, y como una evita de las rutas, también se ha hecho dueña de nuestros corazones. Sin embargo, luego de una producción de más de 15 millones de unidades, Henry Ford deberá asumir su responsabilidad por los cambios que ha introducido en la vida moderna. Algunos de los crímenes de los que se lo acusa son los embotellamientos, el alarmante crecimiento de los índices de obesidad, el estacionamiento medido, los accidentes automovilísticos y el automovilismo. La ciencia y las tecnologías son instrumentos. A semejanza del martillo, ellas no son ni buenas ni malas. Lo bueno o malo es el uso que se haga de ellas. La física moderna y la teoría atómica, por ejemplo, nos han proporcionado la energía atómica. El uso de esta para la guerra nuclear es, sin duda, negativo, pero su empleo para generar electricidad colabora con el desarrollo económico e industrial, contribuyendo a disminuir el hambre, y ello es bueno. Como lo es la utilización de los radioisótopos en medicina o el empleo de la física cuántica en química para producir materiales y medicamentos que sin duda nos favorecen. Los progresos de la medicina, el increíble aumento de la longevidad, la notable simplificación de la vida cotidiana debido a la iluminación, la refrigeración, la calefacción, la alimentación, etc., etcétera, son ejemplos de cuánto debemos de positivo al progreso tecnológico. Y si hay guerras, hay que percibir que ello se debe nítidamente a causa de los Hitlers, los Mussolini, los fabricantes de armamentos o los zares de las drogas, no a la ciencia. Gregorio Klimovsky, epistemólogo, del artículo Disparen contra la ciencia, publicado el 8 de septiembre de 1993 por el suplemento Futuro del diario Página 12. Lo que es la ciencia. They really aren't. Thanks very much, Richard. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Lo que es la ciencia. Bueno, la saludábamos fuera de micrófono y mencionábamos que estaba presente en el programa, pero ahora lo hacemos con toda la formalidad que se merece la señorita Gabriela Ramírez. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Gabriela, me salió como una R larga. ¿Qué dice? Sí. ¿Cómo va? Buen día. Bien, muy bien. Usted estuvo haciendo un recorrido por la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y cómo hace el recorrido? ¿Se levanta muy temprano en la mañana? No. En este caso, como a la mañana tengo otro trabajo, por ahí ya en el horario de la siesta. Hay veces que me duermo en el colectivo, en el trayecto. Qué lindo que es dormir en el colectivo. Sí, sí. Lindísimo. Sobre todo cuando uno tiene un viaje largo. Y sentarse en el fondo, entonces el movimiento hace que... Es como una mecedora. Sí, tiene toda la razón. El tema es que uno está alerta todo el tiempo, viendo cada 5 cuadras uno abre un poco el ojo, supóngase, para ver por dónde anda y sigue durmiendo. Yo he llegado a poner la alarma del teléfono. Ah, mire qué bien. Sí. Y pero nunca sabe cuánto tiempo va a tardar el recorrido del colectivo. Y pero más o menos, yo antes vivía en Resistencia y estudiaba en Corrientes, tenía un viaje de más o menos 40 minutos. Ah, bueno, ahí sí. En colectivo, y ahí ponía la alarma, ya está todo calculado. Pero en uno urbano, por ejemplo, para hacer recorridos dentro de la ciudad, para ir a una dependencia de la universidad, supóngase, para investigar, para... No, bueno, me queda cerquita, no, me se queda va caminando cerquita. Casi. Sí, a veces sí, a veces depende del horario, bueno. Bueno, y esta vez se fue a investigar qué cosa. Y me fui un poquito lejos, a la Facultad de Odontología me fui. Ah, no es tan lejos. Acá, lejos de mi casa. Ah, de la suya, pero de acá de la radio está en Santa Fe y Caferat, no, antes no, de Caferat. No, al lado de la Facultad de Medicina. Claro, al lado de Medicina. Francia sería y Santa Fe, ¿puede ser? Santa Fe al 3200. Ah, ¿qué exactitud, Diego? Sí, más o menos, por ahí. Bueno, le comento a usted y a la gente. Sí. Estuvimos entrevistando a Marta Siragusa, que Marta es profesora titular de la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la UNR. Ella es docente investigadora y directora de un posgrado en especialización en endodoncia y además, bueno, dicta cursos en todo el país y en el exterior. Marta tiene 66 años, pero hace 42 años que es docente. Ella, además de ser docente, es editora, directora y responsable de la revista E-Universitas, o como usted me corregía recién, E-Universitas. No, yo no la corregí, yo dije, también puede decirse... Claro. Pero ahora se lo digo así, el Journal de la UNR. Claro. ¿Cómo le va? Es la, para la gente común, es la revista académica electrónica de la UNR. En este caso, claro, usted puede entrar al portal de la UNR, www.unr.edu.ar. Y hay unas columnas a la derecha que dice justamente ahí, Universitas, revista académica electrónica, uno de los links. Entonces uno da clic ahí y aparece la portada. que está, mire, justo conmemorando el 40 aniversario, el 40º aniversario de su creación. De la UNR. Bien. Exactamente, bueno, entrevistamos a Marta justamente por esto, por ser editora, directora y responsable de la primer revista electrónica que tiene la universidad. Es el primer proyecto institucional de divulgación de la producción científica, tecnológica, artística y pedagógica que se genera en el ámbito de esta universidad, como usted decía recién, en conmemoración del 40º aniversario de la creación de la universidad. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar a Marta, que nos va a comentar un poco cómo surge el proyecto y cuáles son los objetivos de la revista. Escuchamos. En realidad el proyecto surge porque durante 12 años fui consejera docente en el Consejo Superior de la Universidad. Fui la presidenta de Ciencia y Tecnología, de los cuales del año 87 en adelante trabajamos muchos aspectos en la producción de conocimiento, a tal punto que se generaron la sistematización de la investigación en unidades académicas, como por ejemplo odontología, que no tenía la historia en la producción de conocimiento, la institucionalización de la producción de conocimiento. Una de las debilidades que siempre recogimos de los de la escucha de los docentes e investigadores eran las dificultades en las publicaciones con referato, que son los que te demandan, es decir, las exigencias a todo docente que se hace el sistema para evaluarlo y para ascender en categoría. Y tiene como objetivo ser multidisciplinaria, es decir, en la misma revista contempla todas las áreas de conocimiento. Es un elemento sumamente económico, de los cuales, por un lado, tenés la economía y por otro lado tenés la falta de límites en cuanto al volumen de la información que pones. La revista parte con un mandato político de responder a los máximos estándares, por lo tanto la revista tiene que ser bilingüe, porque no sé quién ha decidido que el idioma universal, la lengua madre o la lengua franca para el conocimiento es el idioma inglés. Pero es también con idioma español, porque en la base de datos o en el relevamiento de datos, América Latina está muy falenciada de publicaciones que tengan impacto. Sí, somos sumamente respetuosos de los 36 estándares que tienen que tener las publicaciones periódicas y los criterios de calidad internacionales, que son el apoyo institucional, el comité de referato, el cumplimiento de la publicación, la periodicidad y la calidad de los contenidos académicos. Bueno, escuchábamos a Marta Siragusa, que es docente e investigadora de odontología y además editora, directora y responsable de la revista electrónica de la UNR Universitat. Ella nos comentaba que no tienen registro de que exista una experiencia similar en el país, digamos, un emprendimiento, si bien hay revistas electrónicas de todas las universidades, un emprendimiento donde en una misma revista están todas las áreas del conocimiento. Las otras universidades editan sus revistas por separado, nos comentaba ella. Claro. O sea, una de cada carrera, supóngase, o una de cada área temática. Claro, claro. Bueno, Marta también dirige el, mire cómo se lo voy a decir, Electronic Journal of Endodontics Rosario. De endodontics, pero debe ser muy específica. ¿Cómo aprendió esa palabra? Es muy específica para usted. Sí. De todas maneras, esta es una con contenido solo para odontólogos. Claro, es de la carrera de posgrado de especialización en endodoncia de la UNR. Y la cito, la nombro, porque Marta me comentaba que fue la primer revista electrónica del país, según la CAICIT, que es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que depende del CONICET. O sea que esta experiencia que se está llevando a cabo en la UNR viene de la mano de Marta, que tiene ya la experiencia de haber editado la primera revista electrónica del país a nivel académico. Qué bien. También le preguntábamos a Marta que nos comentara un poco más acerca de qué se publica en la revista. Y hemos dividido las secciones en forma, es más que nada una forma estética de dividir las sesiones según algunos criterios que se tuvieron en ciencia y técnica para dividir las áreas de conocimiento de la UNR. Por ejemplo, ciencias exactas, ingeniería y agrimensura, ciencias económicas, ciencias agrarias, ciencias de la salud, inclusive veterinaria por la salud pública, incluye psicología y ciencias sociales. Ciencias sociales incluye también toda la producción que vos puedas hacer desde la escuela de arte o desde la escuela de música, porque vos podés publicar en la revista una imagen de una colección fotográfica o de esculturas o la producción artística. Y podés también incluir en la publicación alguna obra musical que alguien quiera componer o que sea el producto de su trabajo en investigación. Y un apartado general, genérico, que es un dossier, de los cuales la universidad se toma la posibilidad de determinar un área de interés en la cual le tenga prioridad una investigación. Pero lo que a mi criterio es importante es que podemos publicar en formas concretas las tesis de doctorado y maestría. Y de hecho, estamos trabajando con el campo virtual, esto es muy reciente, para tratar de unificar y fortalecer y auspiciar los canales de divulgación de la información que tenemos. Bien, ahí estábamos escuchando entonces sobre el portal que estaba viendo, que se puede ingresar a través de la página web de la UNR, www.unr.edu.ar, o bien directamente ya poner la página que es www.e-medio-universitas.edu.ar. Exactamente. Vamos a tener una segunda parte con Marta, donde le preguntábamos acerca de por qué la elección de este formato electrónico, y también ella profundiza un poco más acerca de su filosofía del acceso libre al conocimiento. Bien, bueno, después seguimos charlando entonces del UNR Journal, como usted lo ha mencionado. Gracias, Gaby. Gabriela Ramírez en Lo que es la ciencia. Al menos desde Hiroshima, ya no se puede sostener que la ciencia y la tecnología tengan un carácter neutral, indiferente o benéfico intrínseco, inherente a ella, quedando remitidos sus aspectos negativos al empleo de los gobiernos, agencias y corporaciones. La violación manifiesta de la ética en este marco posterior a la teoría es obvia. En cambio, es poco realista poner todo el peso en su aplicación externa, pensar que el científico actúa en una habitación con el guardapolvos de metodólogo, preocupado exclusivamente por fines cognoscitivos, y que terminada su investigación le es viable pasar a otra, donde con nuevo guardapolvos se expedirá éticamente condenando como siniestro el uso que el poder hace de su propia teoría. Es poco racional. La razón es obvia. No existe racionalidad de la ciencia que no sea coextensiva con la racionalidad de su aplicación en la sociedad. La ciencia no es una abstracción lógica. Enrique Marí, epistemólogo, de su artículo en respuesta a Gregorio Klimovsky, publicado el 2 de octubre de 1993 por el suplemento Futuro del diario Página 12. Lo que es la ciencia. Será un hombre perfecto. Construir una chica. Claro, lo que la inteligencia le ordene. Una verdadera chica. Igual que Frankenstein. Pero más guapa. De ruido, como ruido, ciencia taladrando. Explosiva. Me está taladrando las orejas. Del grupo Airbag. Encima el grupo Airbag, sí, ya los conozco. No importa. De todas maneras, la ciencia, usted dice que es un ruido que le taladra, pero también puede ser fiesta, como lo plantean los violadores del verso. Así, así, así, sí. Síguelo. Fiesta. Así. Fiesta científica. Hey, tía, deja las maletas, no va a pasar ningún tren. Cuéntame la historia, si tienes un mal rollo, ven conmigo, ven. Hey, tíos, ¿a dónde vais? Me voy con vosotros a pasarlo guays. Esto sí que enrolla, esto sí está bien. Me voy con los chicos y las chicas también. Esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal, nada mal, nada. Se armó una fiesta entre los investigadores. A mí me gustaría ir a fiestas de investigadores, sobre todo los de ciencias humanísticas o sociales. Sí. ¿Ya? ¿Qué es una fiesta científica, Cuña? Por favor, disculpe. Está describiendo, claro, ¿no? Una especie de todos con todos. Un sociólogo con un epistemólogo. Directores. Becarios, claro, o becarias. Y que a su vez se juntan con un físico cuántico. Y de ese modo, usted no estaba hablando antes de la interdisciplinariedad. Sí. Bueno, pero del diálogo entre ciencias, Acuña. Y bueno, acá se realiza el diálogo en el marco de una fiesta. Bueno, está bien, es una manera. Me gusta. La ciencia. Después tenemos, por un lado, bueno, la gente de Airbag que hablaba de Y mire el tubo, por ejemplo, le puede decir piropos con cosas de la ciencia, ¿no? Claro, ¿cómo acá no? Tengo el tubo de ensayo. Acá solo las disciplinas se están tocando, señor. Claro, qué buen microscopio. Sí, así. Ay, qué lindos ojos para mirarte con el microscopio. Claro, y todos piropos en ese sentido. Claro. ¿Cómo me gustaría descubrir la fórmula de tu, qué sé yo, X? De tu esencia, X, claro. Tal que X, ay, tengo una pipeta burbujeante en casa que cuando te cuentan y te cuento. Claro, no, sí, no, sí, no, sí. No, no, no, una así. Infinidad de piropos que a uno se le pueden ocurrir. Totalmente, y que puede haber, y obviamente, la gente de los... ¿Qué diría el psicólogo ahí, por ejemplo, que no tiene pipeta? Bueno, yo sé lo que es el amor. El psicólogo, yo creo que está ahí en calidad de observador, ¿no? ¿No? Porque, claro. ¿Qué sé yo? Y te analiza. Sí. No tiene pipeta, pero tiene pipa. Claro, también. Así es, ¿no? Así es, es verdad. Bueno, escuchador. Y los encargados de las ciencias sociales pueden invitar a la persona, a la otra persona, a hacer un trabajo de campo, ¿no? En lugar de ir a revolcarse, dice directamente así, ¿qué tal si nos vamos a hacer un trabajito de campo? ¿Por qué o no? Una observación participante. ¿Por qué no? Y ahí no hay problema. Y ahí también puede plantearse en terreno neutral, ¿por qué no? Sí, ¿no? Sí. Eso puede ser, así que no hay problema, acá no hay Monsanto que intervenga. Nadie. Como todo el... ¿Y si viene que traiga algo para tomar? Claro, ¿por qué no? Bueno, que no sea glifosato. No, por las dudas, no, ya veo que terminamos todos contaminados. Que pega mal, pero bueno, ya dijimos, la ciencia puede ser explosiva, como plantean los chicos de Herba, que puede ser una fiesta, como plantean los violadores del verso, pero también puede ser un problema desde el punto de vista de la personalidad, uno lo puede deprimir, porque a lo mejor no comprende el mundo que le toca vivir, como lo plantean los chicos de Alaska. La ciencia avanza, pero yo no. El tipo preferiría ser un chimpancé y no quiere mirar televisión. Entonces, la tecnofobia consabida de aquellos que no se adaptan a los tiempos que corren. ¿Bien? Sí. Dejando de lado ya las distintas opiniones que tienen algunos grupos musicales sobre las cuestiones científicas, vamos a recrear una de las obras por ahí más emblemáticas de la literatura, que fue llevada a la ópera. Estamos hablando del Fausto de Goethe. En realidad, la obra de Goethe es la más extendida, pero es una obra que tiene sus años y que en esencia lo que plantea es cuál es el costo del pacto con el diablo. La obra original plantea a un personaje de un médico que pacta con Mefistófeles para que Mefistófeles, el diablo mismo, durante un día entero le brinde todos los conocimientos sobre el mundo. Entonces, este tipo lo que dice es que mejor que pactar con el diablo, o que mejor que pactar con alguien, en este caso, para yo ser el sabelotodo, ¿no? Esta idea, ya le digo, dio pie para que a partir de este mito se trabajen muchísimas obras literarias y también, como le decía, óperas, ¿no? Así que vamos a escuchar un fragmento de Fausto. No, Fausto Papetti no, operador. Qué lindo, no, Fausto Papetti. Yo prefiero, porque me gustan las trompetas justamente. Un sábado a la mañana, me parece que es un momento apropiado. No era la idea. Es cierto que si una vez se llama al consultorio de un médico, te dejan en espera, sí, ¿no? Y te ponen Fausto. Y te ponen Fausto Papetti, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Le dijo Fausto y justo el operador vio ahí en la computadora, rápido, puso a Fausto Papetti. Le digo un fragmento de la ópera Fausto, en la que canta la conocidísima soprano María Callas. Pero valía el ejemplo, ¿no? Como para graficar la idea de que Fausto fue, ya le digo, una obra que de algún modo está impregnado este programa con esa idea del Fausto. Sí. Durante mucho tiempo, la gente que estudió el imaginario colectivo de los científicos, o sea, cómo la sociedad ve a los científicos de la ciencia, durante mucho tiempo la sociedad vio a los científicos como a partir del relato del Fausto, este pacto con el diablo. En contrario o en contradicción con la fe, Dios y demás, que en realidad era la luz y nos alejaba en todo caso de la ciencia y nos acercaba a Dios, ¿no? Ese sería un programa que lo podríamos definir un berenjenal 2, que es la idea de ciencia-religión. ¿No? Sí. Sí, vamos a conseguir invitados y lo vamos a poder hacer en otro momento, más adelante quizá. Pero ahora vamos a escuchar otra cosa dentro de su bloque musical, ¿no? Por supuesto, vamos a cerrar con un tema de Gilberto Gil, que plantea una idea que también desarrollaremos a lo largo del programa en la próxima intervención musical, que es la ligazón entre ciencia y arte. En este caso, el que canta es Gilberto Gil, y gracias a los buenos oficios de traductora de Bani Niña Campa, es que nos llega la letra, lo que dice en castellano, ¿no? Este tema que ahora escucharemos completo. Tú eres mi Brasil en todas partes, dice Gilberto Gil, queriendo en la ciencia o en el arte, portentoso y altanero, los hombres que escribieron tu historia, conquistaron tus glorias, epopeyas triunfales. Quiero en este pobre enredo revivir glorificando a tus hombres, llevándolos al mausoleo de las grandes inmortalidades, porque se merecen mucho más, sin intentar llevarlos a la cima de las alturas. Científico tienes y tienes cultura, y en este rudo poema de estos pobres lares hay sabios como Pedro Américo y César Lates. Dice Gilberto Gil en su tema Ciencia y Arte, que aquí vamos a escuchar para cerrar esta primera intervención musical. Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história, história, conquistaram línguas, glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientistas tu tens e tens cultura, e neste rude poema destes pobres vadios, há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientistas tu tens e tens cultura, e neste rude poema destes pobres artes, há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Tu és meu Brasil em toda parte, que na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Y en esa época pasaban mucho los temas del Festival de San Remo, que estaba muy de moda. Nicola Di Bari era uno de mis preferidos. Y también un francés, Charles Aznavour. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. La Universidad Nacional de Rosario firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para realizar un relevamiento de infraestructura escolar en el sur de la provincia de Santa Fe. Las tareas comenzarán en el mes de agosto y estarán a cargo de docentes y alumnos de las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Arquitecto Marcelo Barrale, vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. El Gobierno Nacional ha decidido hacer un relevamiento, un censo de todos los edificios del país escolares y de sus condiciones técnicas y sus deficiencias también. ¿Esto cómo está organizado? El Gobierno Nacional destina un recurso, unos fondos que se reparten en todas las provincias, destinado a que las universidades públicas de esas provincias, a través de sus facultades de ingeniería o arquitectura, realicen estos trabajos, estos relevamientos. Este es un trabajo que perfectamente los pueden hacer los alumnos, no implica ninguna tarea ni de proyecto, sino simplemente tomar contacto con una realidad que a veces dispara incentivos en la vocación de los alumnos. Esto también es muy importante porque el alumno, antes de recibirse, ya está viendo o ya está siendo involucrado en una tarea que es de alto valor formativo y creo que también de un servicio comunitario, ¿no es cierto? Noticias desde la universidad. Miembros de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias registraron una nueva especie de ave en el área natural protegida Florindo Donati. Se trata de un cuervilio cara pelada que fue observado por docentes y estudiantes de la cátedra mientras realizaban una recorrida por el predio. Con este ya llevan registradas 82 aves. Noticias desde la universidad. a cada hora en 103.3. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley, pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? ¿Qué pasa si se prohíbe el glifosato por contaminante? ¿Seguirá siendo sustentable el desarrollo del modelo económico argentino? Cuestionables prácticas de la corporación transnacional Monsanto. No saben nada. Monsanto. No saben nada. Fronteras. De la ciencia. El rol del Estado. El rol de las empresas. El rol de la universidad pública. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. Glifosato bajo la lupa. Contamina el medio ambiente. Produce enfermedades. Puede producir daños celulares. Glifosato. Empresas que planifican por décadas. Trabajamos para la misma corporación. ¿Tú sabías lo que hacían? Nunca la aparición de una nueva técnica agrícola ha generado tanto debate en el mundo. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia! Bueno, en lo que es la ciencia, hoy nos preguntábamos varias cosas. Ahí escuchábamos un poco en la introducción esto de las investigaciones científicas, cómo se investiga, qué se investiga, cuáles son los intereses que aparecen, quién financia las investigaciones científicas en la Argentina, en las universidades públicas, cuáles son los roles que hay desde las universidades, desde el Estado, desde las facultades, desde también las empresas, qué roles cumplen allí. Y para poder responder a alguno de estos interrogantes, estamos en contacto con alguien que conoce del tema, se llama Graciela Barranco, es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Allí da en la Facultad de Ciencias Jurídicas Introducción a la Filosofía y Teoría de la Argumentación, esta materia, y también está dando materias en carreras de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, Epistemología de las Ciencias Sociales, por ejemplo, en posgrado de la UNR. Graciela Barranco, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, allí nos estamos haciendo varias preguntas y la primera que queríamos hacerle a usted tiene que ver con cómo decide un investigador, cómo investiga alguien, una persona, lo hace por interés propio, aparecen financiamientos, está orientado en general el destino de una investigación. ¿Por qué un investigador se pone a investigar determinada cosa? Bueno, a mí me parece que primero habría que pensar en este ideal que sostienen muchos investigadores de que lo que ellos hacen o el producto de su investigación es neutralmente valorativo. Con esto ellos quieren decir que ellos estudian desapasionadamente los hechos, conocen lo observable, lo que es, pero que jamás producen conocimiento sobre lo que debe hacerse. O sea que esa neutralidad valorativa se apoya en el supuesto de que hay una separación entre hechos y valores. Entonces, yo pienso que el investigador que hace ciencia teórica también supone que su planteo termina con la exposición de ciertas regularidades, generalizaciones o leyes universales que sirven para explicar o para predecir fenómenos y ante las cuales después se toman cualquier tipo de decisión, y desde la ciencia no se marca ningún curso determinado de acción. Uh-huh. Bueno, yo pienso que esta manera de ver a la ciencia hasta podría tener que ver con el trabajo del investigador en ciencia pura o en ciencia teórica. Pero hoy vemos que el desarrollo de la ciencia en general, y estoy hablando más bien de las ciencias exactas, físico-naturales, está muy ligado al desarrollo tecnológico, que no son independientes entre sí, y que el desarrollo tecnológico implica la aparición no solo la solución, sino la aparición de nuevas complejidades en el mundo de las cuales la ciencia no se puede desentender. Por lo tanto, no es tan cierto que el trabajo científico termina con un marco teórico general, universal, del cual partir para valorar, sino que muchas veces termina con propuestas de soluciones. Y acá está el gran problema. ¿Cuál sería el gran problema y por qué aparece, digamos? Bueno, a mí me gustaría reflexionar sobre un ejemplo que creo que nos hace ver un poco como una imagen esquizoide del investigador, un ejemplo que nos da un sociólogo de la ciencia, Bruno Latour, cuando reflexiona sobre qué se hace o qué tipo de práctica es el que se lleva adelante en un laboratorio científico. Latour dice, me voy a centrar en mirar lo que hace la científica, que es alguien que está haciendo una investigación sobre una sustancia, la llama pandorina, que promete tener mucha importancia en fisiología, y por el otro lado, lo que hace el jefe del laboratorio, que viene a ser el director, que está inmerso en una serie de actividades políticas. La científica, por un lado, dice que hace ciencia pura, independiente de toda demanda de la industria, del gobierno, de lo que fuera, pero el investigador, ¿cómo pasa su tiempo? Y haciendo una serie de cosas, si me permite, le menciono algunas, como por ejemplo, el jefe negocia con las compañías farmacéuticas sobre la posibilidad de que den patentes para el nuevo producto, se reúne con el ministro de Salud de la Nación para que le abran un nuevo laboratorio, se reúne con miembros de la Academia de Ciencias para que le abran una subsección, asiste a reuniones de revistas especializadas para que le den un lugar mayor a los artículos que salen de su laboratorio, hasta llega a ir a lugares de donde se obtiene, digamos, el material para hacer la investigación, como puede ser el frigorífico, para decir que los cortes que hacen en la cabeza de las ovejas respeten más el hipotálamo, etcétera. Todo eso hace el jefe. Mientras tanto, ¿qué hace la científica? La científica recibe un nuevo personal técnico, recibe subsidio para los instrumentos, recibe a estudiantes de doctorado que van a tomar como tema de tesis la nueva sustancia, se van publicando los resultados, le ofrecen hasta un puesto en un laboratorio gubernamental. Y bueno, y esta sería esa situación esquizoide, porque en realidad no existen una científica y un jefe, sino que son uno solo, el investigador, que por un lado dice que desapasionadamente produce conocimiento científico, y por otro lado que tiene que buscar las condiciones materiales efectivas para que se desarrolle su investigación. Estaba analizando allí cómo aparece lo que está bien y lo que está mal dentro de todo esto, porque uno no imagina a un investigador que aparezca por su propia curiosidad investigando solo y aislado y encerrado y sin ningún tipo de relaciones con nadie. Digo, eso no existe, es imposible. Siempre hay una serie de, bueno, relaciones que mantener, digo, con un grupo de trabajo y al mismo tiempo orientando las investigaciones. Siempre hay una necesidad de orientarla porque queremos llegar a un determinado objetivo, queremos tener algunos resultados o responder a unas hipótesis, supongamos. Digo, eso no está mal, digo, de hecho sucede. Pero bueno, ¿qué pasa cuando aparecen otros intereses que un poco tergiversan ese objetivo, cuando hay un destino? Digamos, ahí estamos hablando de que la ciencia no es neutral. Bueno, lo que estaríamos diciendo es que por más que el investigador diga que su asunto se limita a producir ese conocimiento que es puramente descriptivo, sin embargo, para que su práctica de investigación sea posible, se da lugar o se da cabida en esa investigación a una serie de intereses políticos y sociales que constituyen la base material necesaria para que se desarrolle la investigación. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer el investigador? Por empezar, si dice que su actitud es neutralmente valorativa, no puede estar ofreciendo soluciones como neutralmente valorativas, porque esa forma de ofrecer las soluciones oscurece en realidad que por detrás de todo eso hay una serie de intereses políticos, sociales, de grupos gubernamentales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que éticamente no puede hacer el investigador. Debe reconocer los límites de lo que él produce. Uh-huh. Y otra forma muy importante de poder avanzar en este tema es que en la investigación se hagan ciertas preguntas. Por ejemplo, esta investigación, ¿a quiénes pone en riesgo? ¿Y quién asume los riesgos que implica el resultado de esta investigación? Porque aquellos que van a ser afectados por los resultados tienen el derecho de ser informados, el derecho de ser consultados y tomar parte en las decisiones antes de que la solución se brinde a estos organismos que son los que materialmente han dado el dinero para la investigación. No sé si claro. Me explico. Sí, sí, queda clarísimo. Ahora, ¿cómo se hace para evaluar lo que está haciendo un investigador? ¿Quiénes pueden hacer un balance o analizar aquello que está investigando una persona? Claro. ¿Sus pares? ¿Son sus pares? ¿Es el Estado? ¿Quién es? Uh-huh. Bueno, mire, acá siempre se corre el riesgo de poner sobre el tapete la libertad de investigar, la libertad académica, etcétera, etcétera. Pero la libertad académica es como cualquier otra libertad. Es un derecho que termina donde empieza el derecho de los demás. Entonces, yo creo que es parte de la buena práctica de la investigación académica el tener en cuenta estas limitaciones que acabo de formular y el hacer esto que hoy en día se está dando, sobre todo mucho con los problemas de ambiente, ¿no? El tomar decisiones con todos los grupos interesados, sobre todo cuando esto implica intereses en conflicto. Entonces, no es el científico solo encerrado en su laboratorio trabajando, sino que hay algunas instancias de participación en las que otros interesados también tienen algo que decir. Uh-huh. Sí, ¿qué tal? Buen día, Graciela. Elena Gasparri le habla. Sí. Yo le quería consultar, hay ahora, a partir de estos nuevos conceptos que usted escribía de tecnociencia, si se quiere, toda una idea desde la tecnología relacionada con la sociedad y la ciencia relacionada con la sociedad a la participación en las decisiones. Uh-huh. A mí me interesa por ahí, si usted nos podría dar su postura acerca de, bueno, ¿cuáles son los roles en torno a garantizar la participación plural en las decisiones científico-tecnológicas? O sea, nosotros podemos decir desde lo ideológico que creemos que los expertos tienen su rol, el Estado tiene el suyo y la ciudadanía. Pero en relación a la participación de la ciudadanía, ¿a quién le cabe esa responsabilidad? ¿Quién tiene que garantizar que la ciudadanía o los afectados, cuando digo ciudadanía me refiero a los afectados, participen en esas decisiones más? ¿A la ciencia o a los científicos o al Estado, ¿no?, que financia esa ciencia? Bueno, hay, yo creo, una responsabilidad compartida, porque así como, por ejemplo, el Estado puede financiar determinadas investigaciones, también tiene la responsabilidad de ver cómo participa la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de esas investigaciones. Por un lado el Estado, por otro las mismas instituciones académicas. Ellas tienen, en muchos casos, constituidos sus comités de ética que muchas veces se ven disminuidos a roles tales como, bueno, cuidar cómo son tratados los animales en los laboratorios. Y esa no es la función fundamental. La función fundamental es cambiar este centro, este pivote de la toma de decisiones, que no puede pasar por una colonización de los expertos de todas las áreas de toma de decisión legítima de la ciudadanía. O sea que pienso que, por un lado, cuando el Estado está pidiendo la investigación, él tiene la obligación también de que se dé esta participación. Y la institución académica puede formular algún tipo de comisión, asociación o lo que fuera, para que vele por este cumplimiento, obviamente, en aquellas investigaciones que se saben que pueden producir determinados riesgos. Bien, esta idea de plantear la superdecisión de los expertos, uh-huh. Desde cierto punto de vista, se ve cuestionada cuando en realidad son otros expertos también, o sea, es la propia ciencia la que pone en jaque a la ciencia, ¿no? Digo, hay otros expertos en Greenpeace diciendo que la ciencia está afectando o que hay riesgos a partir del conocimiento científico. Digo, me parece que ahí es donde entra un juego interesante, donde se le abre el paño a la ciudadanía y al Estado en relación a las decisiones. Porque si hablamos de riesgos, justamente, estamos hablando de zonas de incertidumbre. Hay zonas grises en las cuales la última palabra no la tiene la ciencia y tenemos que convivir con determinados resultados en esas zonas grises, como por ejemplo todo el tema de los basureros nucleares, y con tal de que la polémica se siga llevando a un buen nivel con la participación de los expertos, los políticos y la ciudadanía interesada, no importa que no tenga inmediatamente un cese, pero la cuestión es que no se termine arbitrariamente, ¿no? Que no se implemente una solución por la vía del que tiene más poder o más fuerza. Bien, sí, ahí es un panorama interesante que se abre a raíz de pensar en este nuevo rol del riesgo y de la incertidumbre, ¿no? Parece que ahí es donde empieza también a hacer ruido la idea de la ciencia como verdad o la verdad de los expertos. Exactamente, o sea, sin tener que cuestionar, porque eso ya nos llevaría problemas filosóficos ulteriores, ¿no? Si existe algo tal como la verdad. Sin embargo, se puede decir que esa opinión, la opinión de los expertos, no es la última opinión, no tiene por qué ser la última opinión. Graciela, de acuerdo a sus recorridos, a sus estudios, a conocer dentro de la universidad pública, tanto en la del litoral como en la de Rosario, como en otras que haya recorrido en el país, ¿cómo se están llevando adelante las investigaciones? ¿Las empresas privadas están relacionándose con la universidad pública en términos de, bueno, pedir, solicitar determinadas investigaciones o de querer que se orienten a determinado fin? ¿Cuál es la experiencia, más o menos, generalizando, ¿no?, de la cuestión, del estado de la cuestión? Bueno, con respecto a la relación entre empresas y universidad, en la historia de nuestra universidad esa relación ha sido muy pobre, muy débil, así que cuando realmente se produce la relación, vamos a decir que a veces se corren un poco de riesgos apresurados, ¿no? Pero yo creo, por lo que conozco, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina en la actualidad, se está trabajando con mucho cuidado a ese respecto. Las investigaciones médicas que se están alumbrando tienen en cuenta toda una serie de factores que obviamente antes no se tenían. O sea, que en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la bioquímica, en el ámbito nutricional, yo creo que ha habido un gran avance en ese sentido. Y en otras cuestiones que son más novedosas, como las cuestiones medioambientales, yo creo que estamos más en la fase teórica de hablar de estos temas. Por ejemplo, en la Universidad del Litoral hay una maestría sobre medio ambiente vamos a decir, recibe una gran influencia de la Unión Europea, que está muy avanzada en estas cuestiones, y que financia, vamos a decir, esta maestría. Es una maestría conjunta con Francia. Pero bueno, no está mal del todo eso, porque si ellos han podido avanzar en el pensar algunos de estos problemas, nosotros que todavía no estamos implementando las soluciones, bueno, también nos viene bien este paraguas teórico anterior. Sí, Graciela, hay una realidad mundial, pero fundamentalmente latinoamericana, que es la que marca que el Estado en realidad es el gran inversor en ciencia y tecnología, ¿no? En ausencia a las empresas o instituciones privadas. Sí. Ahora, también hay un discurso a nivel mundial que plantea que aquellos países más desarrollados científica y tecnológicamente son los que más inversión privada tienen, en desmedro de la inversión del Estado. ¿Usted qué piensa en relación a eso? Bueno, yo creo que, por lo que conozco, en parte es verdad. He tenido oportunidad de viajar a Canadá y he visto que en la mayoría de las universidades públicas, digamos, la gran inversión la hacen las empresas. Creo que hasta un 80% de inversión en investigación. Pero lo que sucede aquí, en estos países de primer mundo, es que hay una relación muy estrecha entre corporaciones multinacionales y Estado o gobierno. Entonces, a veces la separación cuesta un poco hacerla, cosa que no sucede acá, ¿no es cierto? Cosa que no pasa acá. Las grandes empresas, por ejemplo, que tienen producción de armamento en Estados Unidos, son las que más financian, junto con el Estado, las investigaciones científicas en Estados Unidos. Y voy a aclarar una cosa. también tengo noción de que eso está pasando en nuestro país, que muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país vienen con una fuerte inversión de Estados Unidos, y el origen está en estas investigaciones sobre armamento, por decirlo de alguna manera. Graciela, finalmente queríamos preguntarle cuál es su concepción de ciencia, qué es la ciencia para usted, no. Como para finalizar esta entrevista. Bueno, lo que pasa es que cualquier definición es terrible en el sentido de dejar afuera un montón de cosas, ¿no es cierto? La ciencia es un tipo de conocimiento que lo que pasa en este momento es que tiene un gran predicamento. A pesar de que se ha hecho mucha crítica a las promesas incumplidas de la ciencia en el siglo XX, sin embargo, y aún conviviendo con otro tipo de pensamiento que son bastante incompatibles, se sigue descansando mucho en lo que es científico o lo que tiene apariencia de científico. Entonces, por una parte está este concepto que es puramente valorativo o emotivo de lo que es la ciencia. Por otro lado, podríamos reducirnos a decir que es una práctica social que tiene un fin determinado, como es la producción de conocimiento y su validación. Y que quizá lo que mejor tendríamos que hacer, o la reflexión más fuerte que habría que hacer, es sobre esas condiciones de producción del conocimiento científico, porque afectan necesariamente a las condiciones de justificación. Si no se reflexiona cuáles son las condiciones materiales de producción del conocimiento, mal podemos entender cómo es que se justifica lo que se llama un hallazgo científico o un resultado científico. Graciela, ha sido un gusto poder escucharla muy clara en sus conceptos. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Buenos días. Estábamos en contacto con Graciela Barranco, que es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. También da materias de epistemología de las ciencias sociales en posgrados de la Universidad Nacional de Rosario. Puede decirse que la magia dirigió la mente de los hombres hacia el mundo externo. Sugirió la necesidad de manipularlo. Ayudó a crear los instrumentos para conseguirlo y afinó la observación en cuanto a sus resultados. No se encontró la piedra filosofal, pero surgió la ciencia de la química para enriquecernos mucho más allá de los sueños de buscadores de oro. El herborizador, en su ardiente busca de plantas medicinales y de panaceas, mostró el camino para las intensivas exploraciones del botánico y del médico. Lo mismo que el juego de los niños anticipa cruelmente la vida adulta, así la magia anticipó la ciencia y la tecnología modernas. Lo que fue fantástico fue, sobre todo, la falta de dirección. La dificultad no residía en el uso del instrumento, sino en encontrar un terreno en el que se pudiera aplicar y hallar el sistema correcto para aplicarlo. Mucha de la ciencia del siglo XVII, aunque ya no viciada de charlatanismo, fue lo mismo de fantástica. La magia fue el puente que unió la fantasía con la tecnología. El sueño de poder fue el motor de la realización. La confianza subjetiva de los magos, tratando de hinchar sus egos privados con riquezas sin límites y energías misteriosas, superó hasta sus fracasos prácticos, sus ardorosas esperanzas, sus sueños insensatos, sus homúnculos desarticulados siguieron resplandeciendo en las cenizas. El haber soñado tan desenfrenadamente iba a hacer a la técnica que siguió menos increíble y, por tanto, menos imposible. Lewis Mumford, de Técnica y Civilización. Lo que es la ciencia. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein, ¿qué investigás? El segmento que investigás está a cargo de Elena Tati Gasparri, que estuvo haciendo también un recorrido por una investigación. Y cuénteme de qué se trata. Así es, le vengo a presentar esa investigación. Bueno, le comentaba al principio del programa que es acerca justamente de un programa de pensamiento complejo que está al interior del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad, y hablamos con su directora, Josefa García, que nos cuente un poco cuáles son las propuestas, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en relación a los objetivos de la creación de los, del programa. Así que la escuchamos a ella. ¿Cómo no? El programa para el pensamiento complejo ha sido creado hace muy poco tiempo por resolución del Consejo Superior en el año 2008 y está radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, el CEI, que creemos que es el lugar donde realmente debe estar el programa en cuanto que tiende a un trabajo interdisciplinario, pero con tendencia a transdisciplinariedad, ¿no? Porque justamente la característica central de este programa de pensamiento complejo es trabajar por problemas de tipo más transdisciplinario. La meta así última que nos propusimos cuando pensamos la constitución del equipo es desarrollar un programa para el pensamiento complejo cuyo objetivo general es crear un espacio para que la docencia universitaria y la academia universitaria y la comunidad universitaria pueda comenzar a pensar desde otros lugares. Por eso nosotros siempre decimos que los cambios que propone el pensamiento complejo son cambios que tienen que ver con cambios de, podríamos decir, de matrices de pensamiento o principios constructores del pensamiento, con lo cual acarrea nuevas lógicas, nuevas cartografías, nuevos territorios para el conocimiento tanto del orden académico como del orden institucional, como el orden social, económico, político, desde todos estos ámbitos. Bien, ahí escuchábamos entonces a una de las integrantes de esta investigación que nos contaba Tati al principio. Bien, un poco es lo que ella plantea ahí, es esta idea que tiene el grupo de pensamiento complejo o el programa de pensamiento complejo o la idea de pensamiento complejo, si se quiere, que es la de trabajar transdisciplinariamente a través de problemáticas. Es así, que las diferentes disciplinas analicen una misma problemática. Luego seguiremos ahondando con Josefa acerca de cuáles son las vertientes de pensamiento o las vertientes de estudio que se están llevando adelante. Bueno, cómo no, seguimos con una segunda parte en un ratito nada más. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Bueno, recién cuando estábamos hablando con Graciela Barranco aparecían algunas cosas interesantes al respecto de las comunidades científicas, de cómo se orientan las investigaciones y cuando aparecen a lo mejor algunas investigaciones que dicen una cosa y otras que dicen otra. Digamos que no necesariamente sobre un mismo objeto de estudio aparece un consenso, un acuerdo, o se llegan a los mismos resultados, a las mismas hipótesis. Claro que hay, digamos, conocimiento científico que valida tanto una postura como la contraria, como la otra, en claro, algunos casos. Sí, sí, y ahí aparece la discusión, y a veces la búsqueda de consenso, a veces no. ¿Qué pasa con eso? Respecto del tema del glifosato, es una de ellas. Algunos dicen, no, mira, todavía no hay nada, y otros dicen, no, las pruebas están. Y ambos se amparan en lo científico. Claro, bueno, vamos a hablar de ese tema con el doctor Rubén Piacentini, que es el director del Instituto de Física de Rosario, que depende de la UNR y también del CONICET, y que además es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Doctor Piacentini, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo le Muy va? Bien. Bien, bueno, estábamos ahí planteando este dilema que a veces aparece en torno a la ciencia y cómo algunas investigaciones a veces sostienen una postura, otras sostienen otra postura sobre un mismo tema, y digo, hay que buscar el consenso, se puede establecer la diferencia sobre un mismo tema desde dos puntos de vista o desde dos investigaciones distintas. Sí, en general, por supuesto, depende de la complejidad de lo que se esté tratando de analizar. En principio, la ciencia es neutra por sí. Por definición, busca la verdad. Entonces, si se busca la verdad, el problema es si se ha llegado o no a establecer esa verdad. Y los científicos pueden o no ser neutrales. Eso es una situación que ocurre y muchas veces no simplemente influenciados por una cuestión política o de nacionalidad, sino porque creen que están obteniendo ese resultado, que la cantidad de información que ellos han recogido les da a creer que es así. Y un caso concreto es el de la Comisión de los ONU y del Ultravioleta. Yo he participado dos veces ya en una comisión designada por Naciones Unidas para decidir la situación de la capa de ozono que se ha destruido, y que eso al principio se dudaba si eran un tipo de contaminantes producido por grandes empresas internacionales y en ciertos países, o no, o era una situación natural que la naturaleza estaba determinando que la capa de ozono se comenzaba a destruir. Con respecto a lo que planteaba esto de la neutralidad de la ciencia, un poco el tema o la gran pregunta que nos hacemos hoy en el programa, aquellos que dicen que la ciencia no es neutral, dicen que siempre está orientada a determinadas cosas, a determinados objetivos, y que por eso no es neutral, que sí tiene que ver con determinadas aplicaciones o fines que tiene la investigación. ¿Usted por qué sostiene que la ciencia de por sí es neutral? Nos gustaría que se explaye un poquito más con respecto a ese tema. Bueno, por mi experiencia de décadas de investigar, además, ya le digo, depende si estamos hablando de ciencias básicas, experimentales y aplicadas, naturales se suele llamar también, o de ciencias sociales. Uh-huh. Puede ser que un país le interese impulsar la ciencia en una dirección, pero si usted habla de la física en particular o de la química, es muy difícil que uno pueda obtener algún tipo de resultado y mantenerlo si es que la comunidad científica internacional en su mayoría aprueba lo contrario. Ni hablar lo que suele ocurrir en áreas afines a la física, como puede ser la astrofísica o la astronomía. Un caso emblemático es el de la búsqueda de objetos no identificados, que todavía se sigue buscando, y me parece muy bien, pero hay distintas opiniones. La de la comunidad científica, aplicando el método científico, dice que solamente se puede reconocer que un objeto es extraterrestre, no humano, no desarrollado por el hombre o no por la naturaleza, un meteorito, por ejemplo, si el resto de la comunidad científica, si uno comunica la información a nivel internacional y el resto de la comunidad científica lo verifica. Ajá. O sea, el hecho que una persona haya visto algo en el cielo, una luz, etcétera, después hay que investigarlo, y la ciencia determina, y hasta puede llegar a determinar que sí es proveniente del espacio exterior, o bien que quedan dudas todavía. Sí, ¿qué tal, Piacentini? Elena Gasparri le habla. Le quería consultar, cuando usted plantea esto de la neutralidad de la ciencia en función de la búsqueda de la verdad, sí, ¿qué pasa o cómo se visualiza desde su posicionamiento la idea de los interrogantes? Digo, ¿qué interrogantes tengo frente a esa verdad que busco? ¿No son ya un posicionamiento frente a una realidad? Puede ser, pero en general el interrogante, y más en las ciencias aplicadas, lo genera la propia naturaleza. Le explico, porque tengo mucha experiencia al respecto. He sido coautor del informe sobre el ozono y el ultravioleta, y también reviewer, es decir, jurado. Así que lo he visto desde los dos puntos de vista, como autor y como jurado, para evaluar lo que han opinado otros científicos. Y en ese caso, la capa de ozono, lo que daban las investigaciones, que había empezado a deteriorarse y o a disminuir su espesor. Es como si usted ve una nube que va siendo cada vez menos espesa. Bueno, y por supuesto, inmediatamente surge, si es un fenómeno natural, podemos hacer poco. Eventualmente uno podría pensar de rellenar la capa de ozono, pero es más complicado eso y puede generar más problemas que dejar que evolucione naturalmente. Y sin embargo, se investigó, y aún de los propios países, el caso particular es la NASA, que si uno se pone a pensar, era quien después se determinó que el país, digamos, que producía una gran cantidad de contaminación. Y sin embargo, la NASA lo investigó y puso muchísimos recursos al respecto, satélites, y nosotros también, y Europa también, y Japón también, y el resto del mundo. Se llegó a probar cuáles eran los contaminantes que destruían la capa de ozono, y se tomaron las soluciones, se firmó el Tratado de Montreal, y ahora, 20 años después, en el último informe, dijimos que la capa de ozono al menos se está estabilizando y se espera que se recupere en pocas décadas. O sea que, si se va a juntar información a nivel internacional, y eso es lo que recomendamos, que si hay dos países que disputan, en el caso concreto de Bosnia, si hay dos países que disputan, tiene que ser una comisión internacional, no tiene que ser de ninguno de los dos países quien opine. Esa comisión internacional tendría que dar la opinión científica de si realmente cuál es el nivel de contaminación, porque absolutamente cierto que contamina, no es imposible pensar que una empresa de esas dimensiones no contamine. Por nosotros, por ser humanos, contaminamos, nada más que por el hecho de viajar en un auto o por el hecho de de consumir cosas que después parte de esas cosas terminan siendo elementos que van a la naturaleza, pero hay que determinar qué nivel de contaminación hay y si es aceptable o no. Bueno, justamente sobre esto que está diciendo quería preguntarle acerca de su experiencia. Usted hablaba al comienzo de algunas discusiones científicas que se dan y que muchas veces hay distintas opiniones o distintas investigaciones que sobre un mismo tema son distintas, contradictorias, que son opuestas. Siempre tiene que ser desde afuera la evaluación y, bueno, por gente que no tenga ningún tipo de interés en eso que se está investigando. ¿Cómo es que se llega a determinar que una investigación científica es más valedera o es más válida o es más aplicable que otra? ¿Cuál es la que finalmente termina teniendo más prioridad o termina llegándose a la práctica? Bueno, hay dos métodos. En el caso que yo le mencionaba, que implica ya ahora impactos mundiales, como el caso emblemático del ozono, digo emblemático porque Naciones Unidas considera que es el primer tratado internacional, el de Montreal, que dio efecto y que se ha frenado el deterioro de la capa de ozono. Entonces eso es muy positivo. Por el contrario, el de cambio climático, el de Kioto, no está dando los efectos que debería haber dado. Entonces, para problemas de esa envergadura, es fundamental contar con la opinión de cientos, miles de científicos que, por un lado, han producido estos resultados y después una comisión de expertos, también la más amplia posible. En este caso son especialistas de todo el mundo. Yo he participado con gente absolutamente de todas las orientaciones políticas, de todos los continentes, de todas las regiones de la Tierra. Cada uno se opina y se llega a un cierto consenso. También es cierto que aún hay ciertos casos, ejemplo, hay ciertos contaminantes que algunos resultados dan que la contaminación influye en tal porcentaje y otros otro. Y bueno, se llega a un cierto consenso, o si no, al menos se dice, bueno, está entre este extremo y el otro. En otros casos de investigaciones que tienen que ver con algunos efectos físicos, químicos, en el medio ambiente, etcétera, es la propia comunidad internacional que termina dando la razón a uno u otro. Es decir, se siguen haciendo investigaciones y esas investigaciones terminan apoyando una u otra teoría. Por eso es fundamental que en la ciencia no se tome una resolución porque un grupo, una persona haya obtenido un único resultado, salvo si es en matemática, que es casi irrebatible, eventualmente una teoría probabilística, pero un teorema, si está bien hecho, es irrebatible. Y un resultado físico, si uno encuentra una nueva partícula, un nuevo material o propiedades de ese material que presenta frente a cambios de temperatura, presión, campo eléctrico, magnético, es muy raro, salvo si está mal hecho, que otro vaya a encontrar lo contrario. Lo que hace la comunidad es que vuelve a repetir el resultado, pero lo amplía, lo estudia en mayor medida. Así que, al menos en el área que yo puedo hablar, que es el área de las ciencias básicas, hay posibilidades de determinar fehacientemente, haciendo estudios muy detallados, quién tiene razón al respecto. O sea, buscar la verdad, en definitiva. Claro, y lo que estaba pensando a partir de sus palabras era si las verdades científicas tienen una duración o si son relativas también. Y pongo un ejemplo trivial de cómo pueden afectar las verdades científicas relativas a distintas generaciones. El ejemplo trivial es, mi mamá creció y se educó con la idea de que a mí me tenía que hacer dormir boca abajo porque si no podía morir de muerte súbita. Y yo me crié con la idea, como padre, de que a mi hija la tenía que hacer dormir boca arriba, porque si no podía morir de muerte súbita. Con lo cual, cuando mi hija iba a dormir a la casa de mi madre, aparecía la discusión, no, me la vas a matar de muerte súbita si la dormís boca abajo, y porque ella, con su concepción de cuando fue madre, lo que prevalecía en el ambiente científico era a los chicos hay que hacerlos dormir de determinada manera, y luego eso, con el tiempo, se llegó a la conclusión de que no. Y vaya uno a saber si mi hija no tiene la idea de que a los chicos, no sé, hay que hacerlo dormir de parado, por cómo puede evolucionar la verdad científica. ¿Eso qué incidencia puede tener en la comunidad? La idea de que las verdades científicas a veces pueden ser relativas. Tiene mucha razón. Yo, en realidad, se puede llamar relativa. Yo diría que no se ha encontrado la verdad, tan simple como esto. O sea, es cierto, en medicina hay muchísimos casos. Es tan complejo el organismo humano, y en particular cómo se comporta en el sueño, y más todavía en un niño, porque no creo... Puede existir eventualmente muerte súbita en jóvenes o adultos, pero siempre he escuchado, igual que usted, y he tomado los mismos recaudos, y es cierto, y va evolucionando con el tiempo. Pero yo espero que más investigaciones durante más tiempo, durante periodos más largos, terminen encontrando la verdad. Y no solamente eso, lo que usted dice tiene mucha razón, hasta medicamentos se pensaba que producían un efecto muy positivo, y después se comenzó a ver que no era tanto y se reemplazó por otros. Eso quiere decir justamente que no se ha llegado a la verdad todavía, total, ¿no? Se ha llegado, yo diría, una verdad parcial, o y en algunos casos hasta no verdad, como usted dice muy bien. Va a tener que decidirse por lo menos cuál es la mejor postura. A lo mejor pueda ocurrir hasta que sea dependiente del propio niño. Es decir, ejemplo, si es un niño que tiene una configuración en su respiración, en su cuerpo de una dada manera, o un dado peso, o sea, el tipo de cama, etcétera, va a haber que estudiar muchísimos factores más para llegar a la verdad total, ¿no? ¿Se puede decir, profesor, que la verdad es una construcción de consenso científico, si se quiere, entonces? En realidad, de consenso científico, en aquellas ciencias o disciplinas donde la cantidad de variables sea tan grande que casi sea imposible decir la verdad absoluta. Usted puede decir, por ejemplo, bueno, en estas condiciones, en el caso que hablaba muy interesante el joven anterior, en estas condiciones, para chicos de esta configuración, para camas de tal tipo, para hasta clima, podría ser que la humedad influya, se me ocurre, ¿no? La temperatura, para el ruido, etcétera. Bajo tales condiciones hemos llegado a encontrar que la mejor situación es esta, y aún es una verdad dentro de ciertos límites. Sería muy muy raro, como los organismos humanos son tan disímiles, que uno pueda encontrar una verdad, decir absolutamente que es esto, por ejemplo, absolutamente la posición tiene que ser tal, ¿no? A lo mejor sea dentro de un cierto intervalo, y uno diga, bueno, horizontalmente o dentro de tantos ángulos, si uno pone una almohada, que sea una almohada de tal ángulo. Por eso le digo que si el problema es cada vez más complejo, y pasó con el ozono. Por suerte encontramos que los contaminantes del ozono eran algunos. Se los pudo identificar, se los controló a la mayoría de ellos, y hoy en día queda un 5% de contaminantes. Pero el cambio climático lo producimos por existir. Digamos, somos en este momento 6.000 millones de humanos, y algunos mucho más, y otros en menor proporción, y otros casi nada, estamos colaborando al calentamiento de la Tierra. Entonces tenemos que tomar acciones los 6.000 millones de habitantes a distintos niveles. Hay muy, muy responsables del cambio climático, otros menos responsables, y otro mínimamente responsable. Entonces, ahí también es la verdad, digamos, que es cierto y prácticamente verdad. 90%, el último informe de Naciones Unidas dice que el 90% es prácticamente, tiene una gran verdad de que somos los humanos. Queda todavía un 10% de incertidumbre, pero cada vez se acumulan más argumentos a favor. Bueno, tenemos que urgentemente, tampoco no esperar a ese 10%, sino tomar acciones, ¿no? Bien, Piacentini, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable, como siempre. Gracias a usted. Que tenga buenos días, ¿eh? Gracias. Estábamos en contacto con Rubén Piacentini, uno de los investigadores destacados de la Universidad Nacional de Rosario. Es el director del Instituto de Física, que depende de la UNR y también del CONICET, y además es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Interesantísimo, porque no solo el recorrido que hicimos nosotros con los audios que ilustran el programa hablan de la dicotomía entre ciencia neutra y, y no, sino también entre los propios entrevistados, claro, ¿no? Lo que planteaba Graciela Barranco epistemológicamente es muy distinto a lo que planteó recién Piacentini. Bueno, también es cierto que vienen los dos de distintos campos de la investigación, claro. Uno más aplicado a la física, a lo que denominaba como las ciencias más vinculadas a lo natural, a las elementales, y la otra es más orientada a las humanísticas y sociales. Yo creo que este programa va a tener una necesaria segunda parte donde de la cual esta de algún modo es un ensayo, sí. Y este debate de algún modo tipo mosaico va a poder hacerse en vivo, claro. Supongo, sí. Porque me parece que de ahí puede surgir una riqueza mayor. A mí me surge un interrogante a partir de lo que dice Guillermo, que tiene que ver con esto de, ¿será que las ciencias duras, entre comillas, plantean la neutralidad y las otras no? Digo, yo creo que no es así, pero tiene que ver con un preconcepto poco rastreado o poco ahondado, que se me abre como interrogante, si quiere, para un segundo programa, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? ¿Duermo con la boca para arriba o para abajo ahora esta noche? De costado. ¿No? De costado. No, pero si me duermo de costado me duelen las costillas, no puedo. No sé, fíjate, yo que vos me quedo despierto. No me duermo más. En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad empezó a tomar conciencia de las aplicaciones nefastas de la ciencia. Después de Hiroshima, de Chernobyl, de los trastornos ecológicos cada vez más evidentes, ya no se puede ser positivista. Pensemos en el tema de la soja, del que se está hablando mucho ahora, cuando en la Argentina el 90% de los terrenos están siendo cultivados con soja. Se trata de soja transgénica, un producto que no sabemos con certeza qué efectos pueden tener dentro de 10, 15 años. Es por la presión del mercado que no se puede esperar el tiempo que sería necesario para que esté probado. Es decir, que hablar hoy de ciencia sin vincularla con la tecnología y con ese contexto económico que ejerce una presión tan decisiva, es hablar de una abstracción. Fíjese lo que pasó en Corea. Hace poco se ha logrado clonar órganos humanos con fines terapéuticos. ¿Por qué en Corea, uno de los países más pobres del mundo? Porque Corea, como Argentina y la mayoría de los países marginales, no tienen leyes contra la manipulación genética, o tienen leyes muy laxas, o incluso tienen dirigentes fáciles de coimear. Se experimenta con las personas y se logran conquistas tecnocientíficas que luego van a ser aprovechadas no por los coreanos, sino por los ciudadanos del primer mundo. Lo más triste para nosotros es que uno de los dos investigadores que comandan el proyecto es argentino. Un egresado de la UBA que reside en Estados Unidos y es investigador de la Universidad de Michigan. Es decir, nosotros hemos financiado la formación de este señor para que ahora vaya a hacer sus investigaciones al servicio del primer mundo. Ciencia, verdad y poder. Reportaje a la doctora en filosofía Esther Díaz, aparecido en la revista La Otra en julio del 2004. Lo que es la ciencia. 103.3. En vivo. Sí, sí, en vivo. Y las orquestas típicas, que era lo que más escuchábamos y lo que más había en ese momento, eran en vivo. Y eran orquestas típicas de 10, 12 personas. No tan reducido como ahora, que a veces la guitarra, un bandoneón y un cantante, ¿no? El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. El Laboratorio de Investigaciones en Criobiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas realizó el tercer taller de criobiología aplicada a ciencias médicas. En el taller se presentaron estudios relacionados con el sistema de conservación de cuerpos implementado con las momias prehispánicas encontradas en Salta. Así lo explica el ingeniero Mario Bernaschi. Concretamente sobre criopreservación aplicado a la arqueología, a la preservación del patrimonio arqueológico, concretamente la criopreservación de los niños de Uyayaco. Son cuerpos de 500 años de antigüedad que se encuentran a temperatura de 20 grados bajo cero. Fue un desafío y sigue siendo un desafío el preservar estos cuerpos, no solamente en sus condiciones exteriores, visuales, sino en toda la información genética que contienen. Noticias desde la universidad. El 12 y 13 de junio próximos se realizarán en sede de gobierno las jornadas rosarinas Prácticas en el Campo de la Salud Mental, convocadas por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe y la Facultad de Psicología. Para más información, dirigirse a www.psicologosrosario.com.ar. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Lo que es la ciencia. Mamá. Bueno, estamos en la última hora del programa, vamos hasta las 13 aquí en el 103.3 y nos quedan muchísimas cosas por repasar. El recorrido por la Universidad Nacional de Rosario que hace Gabriela Ramírez, que tiene una segunda parte con la E-Universitas o E-Universitas, como usted prefiera. También Elena Gasparri con el desarrollo de la investigación. La columna de cine con Leandro Arteaga. Leandro Arteaga, ciencia garrapiñada y maní con chocolate de la mano de Leandro Arteaga, sí. Pero señor. Qué bien. Que justamente va a hablar de las cuestiones de la ciencia ligadas al cine, cómo el cine de algún modo ha marcado épocas con algunas películas de científicos locos o de ciencia ficción, o cómo ha tratado la cuestión ética en el cine. Claro, ¿no? Sí, interesantísimo el recorrido de Arteaga. Bueno, y cuando usted recién planteaba lo de dormir boca arriba y boca abajo, recuerdo que en el programa pasado, en el que hacíamos como tema central el de la alimentación, aparecía también esta idea de que en un momento se pensó que los chicos más gorditos y más rellenitos eran los que tenían mejor salud, que estaban, eran más saludables. Uh-huh. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Bueno, creo que todo tiene que ver con todo. Un poco esto que decía Piacentini, bueno, cómo vamos construyendo ciertas verdades en función de lo que los estudios que existen. Sí. El primero de julio de 1990, en el diario La Nación, bajo el título La técnica nos ha liberado, Karl Popper, uno de los estudiosos modernos de la cuestión científica y de epistemología, claro, dijo a través de, a raíz de la bomba atómica en 1945 en Hiroshima, dijo Karl Popper en 1990: fue una decisión difícil. Si no se hubieran utilizado las bombas y se hubiera conquistado el Japón mediante una invasión, indudablemente esto habría producido una enorme cantidad de víctimas para los norteamericanos y sus aliados, y también del lado japonés. Y que Estados Unidos hubiera renunciado a terminar rápidamente la guerra mediante el empleo de las bombas atómicas, eso no solo no podía esperarse, sino que ni siquiera solicitarse. No podían mandar a su gente a morir si había un medio para evitarlo. De algún modo, lo que sostiene Popper en ese artículo ya ni siquiera es lo de la idea de neutralidad, sino, mira, acá es éticamente lo lógico. Corresponde para que no mueran. O sea, lo lógico, claro, es de esta manera se evitan más muertes o muertes más macabras, según la concepción de quien arroja la bomba. Y la justificación que desde la, llamémosle, epistemología, muertes de los nuestros, da Karl Popper, que es, bueno, uno de los teóricos que se estudia, ¿no? Cuando uno piensa en el conocimiento científico o cómo se conoce ciencia. Y me parece que es también un interesante disparador para presentar a nuestra próxima invitada. Sí, es Esther Díaz de Cóvila, la próxima invitada, la que tenemos en contacto telefónico, que estaba repasando un poco el currículum y es muy extenso, tiene una recorrida importante, interesante, en el marco de las investigaciones científicas y en el marco de la enseñanza acerca de epistemología. Es doctora en ciencias por la Universidad de La Habana, Cuba, también doctora en filosofía por la Universidad de La Habana, especialista en metodología de la investigación científica y técnica, profesora de filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, también está en cátedras de epistemología de posgrado dentro de la UNR. ¿Qué tal, Esther Díaz de Cóvila? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por... Muy bien, gracias por atendernos, Bueno, Esther, estábamos aquí haciendo un planteo, varios planteos y distintas visiones acerca de cómo se investiga y cómo se orienta la investigación científica o cómo surgen las investigaciones científicas. Nos gustaría conocer un poco su punto de vista. También seguramente habrá escuchado lo que planteaba aquí mi compañero Javier. Sí, lo escuchaba. Acerca de Popper. Y en primer lugar quisiera felicitarlos por difundir este tipo de inquietudes. Me parece esta una tarea muy, muy loable. Sí, lo que decía tu compañero es así. Popper es uno de los más destacados académicamente hablando epistemólogos del siglo XX, como también es uno de los grandes filósofos, digamos así, del neoliberalismo, dato que quizá pueda servirnos para comprender esta justificación del uso, justificación de un uso evidentemente reñido con toda ética de la bomba atómica, ¿verdad? Lo cierto es que muchas veces se ha confundido esta justificación del uso con el supuesto de la neutralidad de la ciencia. De última sería también esto compartido con Popper, habría que matizarlo y no es esta la cuestión, ¿no? Pero tomemos la cuestión de la neutralidad, que nos lleva a la cuestión, se metaforiza con la imagen de la ciencia martillo. La ciencia sería un instrumento que se usa para bien o se usa para mal. En este caso, Popper está mostrando que un uso evidentemente malo en términos de valoración moral, en algún sentido era bueno, porque sirvió para resolver una situación y preservar algunas vidas que era necesario preservar, aunque sea en detrimento de otras. Ahora bien, yo personalmente pienso que esta metáfora de la ciencia martillo, como este concepto de la neutralidad de la ciencia, que a mi modo de ver es una ideología científica que se encuentra objetivada en el campo científico, y yo diría que internalizada y presente en las las disposiciones subjetivas de los científicos, se basa en una incorrecta decisión, en un dualismo entre lo que sería la razón teórica y la razón práctica, es decir, la razón que conoce, la razón científica, la razón con la cual hacemos ciencia, y la razón práctica, la razón que dirige la acción social y que es objeto de valoración moral. Bueno, a mi modo de ver, esta decisión es mala en sí misma. Por cierto que nos habla de ciertas cosas que nos pasan en nuestra cultura, pero creo que el desafío está en lograr que lo que está escindido de alguna manera se una, y que los términos que a veces se marchan cada uno por su lado, no es cierto, se encuentren. Y esto creo que es una necesidad en estos tiempos en que la ciencia y la práctica de la ciencia se ha convertido en un objeto, a veces el oscuro objeto del deseo del poder de Estado, de los poderes económicos, de los poderes políticos y también, por cierto, de los poderes ideológicos. Bueno, en principio se me ocurre comentarte esto. Esther, aparece también la idea muchas veces, incluso aquí cuando escuchábamos distintas opiniones hacia dentro del programa, de que algunas ciencias que son más orientadas al conocimiento o las ciencias físico-naturales están más cercanas, digamos, a la neutralidad, y otras investigaciones que son más de tipo, bueno, vinculadas al campo social o a las ciencias sociales, no. Digamos, ¿esto, digamos, se puede hacer esta diferenciación o no necesariamente? ¿No es así? A mí me parece que ambas ciencias están solicitadas, ambos tipos de ciencia están solicitadas por igual, de diferente manera, porque evidentemente cada una puede alimentar diversos tipos de poder u ofrecer a los poderes diferentes recursos. Es evidente que las ciencias sociales, las ciencias sociales pueden ser solicitadas en la medida en que ellas puedan ofrecer con sus conocimientos recursos valiosos, preciosos para legitimar los poderes establecidos, para traducir esos conocimientos en legitimación ideológica y política. Pero es evidente que en una cultura o en una civilización fundamentalmente tecnológica como la que vivimos, las ciencias naturales son un objeto precioso de demanda por sus aplicaciones, tanto a nivel de la economía, ¿no es cierto?, como en general de la tecnología, de la industria. Se habla de que las nuestras son sociedades de conocimiento que funcionan ya no sobre la base de los flujos de energía, sino de los flujos de conocimiento, y esos son los que proporcionan las ciencias. Y las ciencias naturales son hoy en día el elemento fundamental desde el punto de vista de las fuerzas productivas, desde el punto de vista de los poderes militares de los estados, es decir, mayores investigaciones en el campo de la energía atómica, pongamos este ejemplo, mayores conocimientos, mayores posibilidades de traducir todo eso en instrumentos de muerte, instrumentos de destrucción, bombas de diverso tipo, ¿no es cierto?, sobre la base del conocimiento de la energía nuclear. Claro. Naturalmente, porque hay una cosa que a mí me parece importante recalcar, ¿no es cierto? Por un lado, yo personalmente me distancio tanto de la ideología de la ciencia martillo, la ciencia neutral, como de la posición de aquellos, y esto es un fenómeno muy notorio de nuestra cultura, que son detractores de la ciencia, que demonizan la ciencia y que encuentran que en la ciencia se encuentra el concentrado de todos los males que nos acaecen a la humanidad, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de la vida, riesgos y amenazas de todo tipo. Sí, extremismos que no llegan a ningún lado, seguro. Esther, le queríamos consultar acerca de esto, esta idea de neutralidad de la ciencia. Plantear la neutralidad de la ciencia no sería negar su finalidad constitutiva, en realidad, porque la ciencia se estructura y se genera en función de una finalidad y unos interrogantes en función de ciertos objetivos. Hablar de la neutralidad no sería negar esa constitución propia. Todo depende de cuáles sean esas metas, esos objetivos, quién los fije. Podríamos pensar, por ejemplo, que en la época de Galileo los fines, yo personalmente creo que los capitales científicos, en los términos de Bourdieu, eso que es lo fundamental y que define al campo científico como científico está hecho. de conocimientos y está hecho de poder social. Es decir, hay un componente cognoscitivo, teórico, y hay un componente que podríamos considerarlo político, relacionado con el poder, porque evidentemente con los conocimientos se pueden hacer cosas. Yo pienso que en la época de Galileo es evidente que los fines y metas de la investigación las ponía o las puso Galileo de forma relativamente autónoma y contrariando todas las disposiciones y toda la organización y todos los poderes instituidos en el campo del saber que se daba por científico en ese tiempo. Es difícil pensar hoy, ¿no es cierto?, que el científico que es un miembro de un inmenso aparato que tiene una organización burocrática, que tiene que produce en masa, digamos así, que hace, cuyas investigaciones son tremendamente caras, que necesita fundamentalmente de financiación. Es difícil pensar que hoy el científico, repito, que es un engranaje en ese inmenso aparato científico, que en este país el profesor Varsavsky, científico él, ¿no es cierto?, describía minuciosamente en algunos de sus libros, puede investigar lo que quiere, movido por lo que Aristóteles llamaba la curiosidad. Los griegos consideraban que era el deseo de saber y el amor a la verdad. Pienso yo que, más allá de que, sin duda alguna, la búsqueda de la verdad sea una motivación individual importante, los fines y metas de la investigación hoy dependen fuertemente de los de las condiciones económicas, sociales y políticas en las cuales se produce ciencia y fundamentalmente de aquellos que financian la ciencia. Ellos son los que imponen las metas. Por cierto que quisiera aclarar que esto no hace de la ciencia por sí misma una sierva necesariamente de los poderes. Yo pienso que cuando mayor autonomía tiene un campo científico. Claro. Y claro, habría que ver qué decimos por esto, pero cuando más autonomía tiene un campo, mayor posibilidades tiene de refractar esas demandas y solicitudes externas y muchas veces, en la medida que éstas sean arbitrarias, de neutralizarlas. Esther, ha sido muy amable por atendernos y muy clara en los conceptos, ¿eh? Bueno. Le agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Buen día. Estábamos en contacto con Esther Díaz de Cóvila, que es una docente e investigadora de reconocida trayectoria, que ha, bueno, dado clases en la Universidad Nacional de Rosario, que sigue dando clases, que además está también dando doctorados y postdoctorados en la Universidad de La Habana, Cuba, y con ella estábamos un poco hablando de esta idea de la neutralidad de la ciencia. Un poco ella decía, nadie investiga por una propia curiosidad solamente, únicamente. Claro que tiene un peso importante la decisión o los intereses que tenga el investigador, pero siempre son las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales las que un poco orientan la investigación y también los que financian. Y orienta los interrogantes, o sea, orienta las curiosidades. O sea, también nosotros por ahí poner la idea de o es la curiosidad o es el poder, también me parece que es contradictorio, porque en realidad las curiosidades también son manifestadas a partir de ciertos intereses. Claro. Bueno, yo voy a meter aquí una cuña que también podemos meter. Sí, acuña, meta. No, una cuña sin A inicial. Le decía que por ahí la podemos tocar en otro momento, que es el formulario docente, la ficha docente que tienen que llenar los docentes universitarios de todo el país, que es la ficha docente de CONEAU, que es como el Comité Nacional de Evaluación Académica Universitaria evalúa a los docentes. Criticada por positivista, por funcionalista. Si uno repasa, en otro momento lo haremos, cuáles son las categorías que tiene que completar cada docente e investigador universitario, de cuál es su actividad, ya mismo ese formulario te está condicionando tu actividad, te está condicionando tus investigaciones y te está transformando, de algún modo, en un burócrata. Y peor aún si analiza la valoración que tiene cada una de esas categorías, creo que es también bastante peligroso, ¿no? Claro, entonces puede llegarse el caso que ya ni siquiera estamos hablando de Monsanto, claro, o una multinacional mala tipo Granampa que está ahí moviendo los hilos cual titiritero maligno para cundir el mal en la patria. Es el propio comité que se dedica a evaluar la cuestión académica en la universidad, la que con su formulario, para que uno se categorice, cobre más o reciba incentivos, la que va moldeando el recorrido docente, extensionista y académico e investigativo de cada uno de los que forman parte de la comunidad docente. Bueno, vamos a hablar de cine, ¿eh? Vamos a escuchar, en realidad nosotros no. El que va a hablar es Leandro Arteaga y nosotros vamos a escuchar muy atentamente lo que vienen con Pochoclos incluido, creo. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine es un ingenio mecánico desde sus propios inicios. Convengamos que no tiene más que ver con un artefacto tecnológico provocado por la razón humana que genera a partir de la sucesión fotográfica de 24 cuadros por segundo la ilusión del movimiento. Fue esta la novedad que presentaron los hermanos Lumière para muchísima gente en el mes de diciembre del año 1896 en París. Y de hecho se suele citar como uno de los aspectos que posibilitaron la aparición del cine una apuesta que tuvo por protagonista al fotógrafo Edward Muybridge. ¿Se acuerdan? ¿Han visto aquella sucesión fotográfica que tiene que ver con el desglose del galope de un caballo? Bueno, a Muybridge le apostaron precisamente la posibilidad de llegar a fotografiar si realmente el caballo en algún momento tenía suspendidas las cuatro patas en el aire a la vez. El ojo humano nunca pudo captar algo semejante, solo el ojo fotográfico. Y fue a través de la propia pericia de Muybridge como finalmente logró descubrir que realmente el caballo en algún momento del galope tiene las cuatro patas suspendidas. Y puesto que el cine es hijo de los tiempos tecnológicos, ¿cómo no pensar en aquellas películas que tematizan la tecnología? Tempranamente Metrópolis, de Fritz Lang, nos va a situar en una etapa humana absolutamente mecanizada, que desde luego tiene que ver con la época del presente del film, pero que lo lleva más allá, al extremo tal en el cual nos vamos a poder permitir observar cómo un científico es capaz de generar una réplica robótica de aquella de nombre María, que está llevando a cierta sublevación, si bien sobre todo espiritual, de acuerdo con la premisa del film, a aquella capa popular y subterránea que habita por debajo la superficie de la metrópolis. También Modern Times, los tiempos modernos de Chaplin, justamente tematizaban también a la tecnología y a la industria llevada a un grado extremo dentro del comportamiento fabril y, por qué no también decirlo, febril. Tecnología que desde tantas películas vinculadas con la ciencia ficción nos van a llevar a plantear a la misma utilización tecnológica como si fuese una suerte de vigía social. Ah, la electricidad se ha vuelto loca. ¿Ah, sí? ¿La suya también? Sí. Bueno, pues estaré allí lo antes posible. Películas como THX 1138, 1984, Brasil, provocarán variaciones sobre la temática del gran hermano, aquel que está en todos lados, pero en ningún lado físicamente. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. El hombre mecánico de Metrópolis tendrá también sus suertes de derivaciones en películas tales como Blade Runner. ¿Se acuerdan de los replicantes? Aquellos personajes que, de acuerdo con lo que el film nos proponía, podían llegar a sentir más humanamente que los mismos humanos. Todas temáticas que la ciencia ficción literaria ya había abordado durante los años 50, pero de las que el cine abrevará una y otra vez, con mayor y menor suerte. El hombre bicentenario, Yo Robot. Tal vez no estemos mencionando los mejores ejemplos cinematográficos, pero sin duda la fuente literaria sí tiene toda su valía de parte del escritor Isaac Asimov. Él sugería que los robots podrían llegar a evolucionar. Vaya, qué gran noticia. Terminator sin duda se ha situado como uno de los enclaves del género, a partir de esta ambigüedad entre el hombre y la máquina, aludiendo a un tiempo futuro en donde la máquina tendrá una capacidad tal de poder pensar tanto o más que el ser humano, hasta ser capaz de justamente someterlo. Pero la figura que se nos está escapando es la del científico. O científico loco, porque no deja de ser este una especie de estereotipo por medio del cual nos hemos acercado tanto a la tecnología, a través de películas y, por qué no, también a través de las historietas. ¿Doctor Frankenstein? Si hay que pensar el científico desde un lugar absolutamente mayor, nos viene a la cabeza desde ya el nombre de Víctor Frankenstein, sea tanto desde la obra literaria de Mary Shelley como a través de la cantidad innumerable de películas que lo han tenido una y otra vez por personaje, el científico capaz de desafiar a Dios. El científico como el Dr. Moreau, que habita una isla pergeñada por el propio Herbert Wells y que fuera llevada a la pantalla también por muchísimos actores. Científicos tales como Jack Griffin, también de nuevo Wells, que Jack Griffin y aquel que no se ve, el hombre invisible, llevado a la pantalla para no ser visto por actores como Claude Rains o también como Kevin Bacon. ¿Qué es lo que ves? La ciudad, como si fuera un enorme monstruo, alzando al cielo sus tentáculos de metal. ¿Y por qué no pensar en aquel científico desquiciado que quiere ver mucho más allá que lo que sus ojos le permiten? ¿Recuerdan a Ray Milland en El hombre con la vista de rayos X, película maravillosa dirigida por el gran Roger Corman? Las consecuencias cinematográficas ante tantas posibilidades sin freno en el avance científico tendrán también su correlato, porque una vez ocurrida la bomba atómica, el cine no será inmune a sus ondas expansivas. Películas como El mundo en peligro, con hormigas gigantes que literalmente van a asediar a la humanidad, y allí sí va a aparecer un científico salvador. Todavía me quedaban mis armas. Con aquellos pedacitos de metal volví a sentirme un hombre. Si tenía que morir, no sería como un insecto indefenso entre las mandíbulas de aquella araña monstruosa. O tal vez, y quizá la mejor película de la época en cuanto al género, El increíble hombre menguante, sobre la novela y además con guión del propio Richard Matheson, el mismo autor de Soy Leyenda, en donde asistíamos al progresivo encogimiento, empequeñecimiento de su protagonista, víctima de un baño radiactivo cuya fuente no está muy clara. Si se descubre el núcleo, por cualquier motivo, el combustible se calienta por encima de la tolerancia del núcleo en cuestión de minutos. Nada puede impedirlo. Y se fundiría en vertical, teóricamente, hasta China. Mucho más adelante tenemos películas como, por ejemplo, El síndrome de China, del gran Costa Gavras, en donde Jack Lemmon y Jane Fonda eran partícipes de una temática que alertaba acerca del peligro nuclear. Es más, una vez acaecido este peligro, será turno de los films post-apocalípticos. Películas como Mad Max y sus propias secuelas permitirán darnos una temática bastante amplia en la cual poder explayarnos. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Sin dudas, y seguramente la película que tiene que ver con el paradigma de estos tiempos estará encarnada por Matrix. Aquí sí, la tecnología se sitúa como una realidad ya no virtual, sino absolutamente concebida como cierta, mucho más que aquella que anida por debajo y que guarda situaciones que son muy difíciles de asimilar. Si uno tendría que pensar en cuál frase, en cuál desafío recalar para sí guardar, prefiero quedarme con aquella frase absolutamente imbatible del gran Víctor Frankenstein, encarnado por el gran Colin Clive en la película clásica de los años 30 con Boris Karloff como el monstruo. Está vivo, señalaba, está vivo. Desafío a Dios, desafío científico de un hombre que hace de la razón su herramienta para el sometimiento, pero también para la creación. Desde esta variable, pensar cuál ha sido uno u otro camino desde allí hasta estos días. Lo último en noticias viejunas. En este primero de junio de 1495 nos trasladamos hasta el rocoso país de Escocia. Aquí, en medio de polleras a cuadrillé y musgo por doquier, el obeso fraile John Corr acaba de inventar el elixir de la vida, próximamente a ser popularizado bajo el nombre de Scottish o Whisky. Luego de décadas de supremacía canina, esta noble bebida se presenta en sociedad bajo el motivante y saludable eslogan: Whisky, el mejor amigo del hombre. Sin embargo, amargados y remilgados miembros de la Liga de la Familia ya se encuentran pergeñando una oscura estrategia para enturbiar el nombre de esta nueva agua bendita del pueblo. Su plan, la creación de una clandestina organización secreta que lavará el cerebro de miles de fervientes devotos del whisky. Sí, señores, estamos hablando de Alcohólicos Anónimos. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Que estoy poniendo la dirección que me dejó Gabriela Ramírez en la anterior, espere, a ver, e-medio.universitas.edu.unr.edu.ar. Ahí está. Bueno, después lo repetimos mejor. Le costó la dirección. Sí, después lo repetimos, me agarró así desprevenida. Estaba hablando antes de la revista digital de la Universidad Nacional de Rosario, que la dirección correcta, y acá lo tengo bien, es www.e-medio.universitas.edu.ar, y ahí se mete. No está el UNR en el no, medio. No, después adentro le explica que es de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que sí puede hacer, y ahí a lo mejor un poco su confusión, es ir a la página de la universidad, que es www.unr.edu.ar, y de ahí va al link de e-universitas. Claro, el portal de la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Bueno, como le comentaba, hoy más temprano habíamos entrevistado a Marta Siragusa, que es directora y responsable de esta revista electrónica, que es la revista académica electrónica de la UNR. Y recordemos que el Consejo Superior de la UNR la crea como el Centro de Publicaciones Periódicas Electrónicas de la UNR, distinguiéndola de la editorial de la UNR, de la que imprime los libros de papel. La que tenemos acá abajo. Claro. Abajo. Ahora, de la radio, quiero decir. A mí me surgió el interrogante este de ¿por qué el formato? ¿Por qué? Y se lo preguntamos a Marta. ¿Qué dice? A mí me seduce mucho el desarrollo tecnológico en las áreas de la comunicación y creo que es uno de los aspectos más relevantes que ha tenido la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo en comunicaciones. Y la comunicación a través de la palabra, a través de la imagen y a través del sonido. con la, el beneficio de poder compartir la información en tiempo real o diferido, pero fundamentalmente la velocidad con que se pone en el medio la información. Esto te ha tenido una difusión muy importante porque supera ampliamente las barreras de divulgación de la revista formato papel y la velocidad con que pones la información en el medio. Tal es así que todas las revistas, la mayoría de las revistas de gran impacto, que son formato papel en su tradición, están en forma online. A mí me parece este un aspecto fundamental en el poder tener acceso en igualdad de oportunidades a la información que está circulando por vía internet. Bueno, además hay un acceso, imagino, de mucha gente a internet y que pueda consultar. Digo, hoy también es un elemento que está muy presente en la comunidad académica incluso. Sí, la revista es gratuita, solamente hay que estar registrado para tener acceso a todos los archivos que se bajan en formato PDF. Uh-huh. Ahí en esa dirección que acababas de dar hoy, www.e-mediauniversitas.edu.ar. Otra particularidad que tiene esta revista electrónica es el software que se utiliza. Es un software libre que se llama Open Journal System, sobre el cual se construye todo lo que es la plataforma, que sería como el alma de la revista. Es un software libre creado por la Universidad de Columbia de los Estados Unidos. Y en relación a esto del software libre, Marta nos hablaba de la filosofía de acceso libre al conocimiento, nos decía ella. ¿La escuchamos? Todo este sistema, esta revista, tiene otra filosofía que son los accesos abiertos. Esto es un concepto que aparece por las declaraciones de Budapest y de Berlín en el año 2001, de los cuales hay un manifiesto en que se cambia el paradigma del conocimiento y se consensúa que el conocimiento es el patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, en lo que queda por discutir en este momento y terminar de darle un perfil adecuado es cómo se trabaja los derechos del copyright, los derechos de autor, sin que se pierda el potencial emocional de ser el autor, pero con la posibilidad de compartirlo y de brindarlo del mundo, teniendo el concepto de que el conocimiento sirve si el mundo lo conoce. Y hay otra cosa importante, que el software en el que se está manejando también es un software de distribución gratuita y que responde precisamente a esta conceptualización de los sistemas abiertos. Bien, ahí escuchamos a la encargada de la edición online de E-Universitas. Sí, Marta Siragusa. Este sistema estadístico de base de datos que utilizan ellos en la revista, por ejemplo, permite ver desde qué lugar del mundo se ha consultado la revista, las palabras claves de búsqueda que se ingresaron para llegar hasta el sitio de la revista, el área temática de interés de la persona que esté en ese momento consultando la revista. Es una herramienta que, decía ella, posibilita establecer políticas de difusión según los intereses y la demanda que se plantee, ¿no? A mí me sonó medio a panóptico lo del software. Y bueno, pero vio que... Pero ella me decía, tiene sus ventajas y sus desventajas. Internet tiene un poco de eso también, digamos, de hacer visible. En este momento que recién, me explicaba ella, la revista se crea a fines de 2008, tener en cuenta que la universidad no trabaja hasta marzo, abril, mayo, en algunas cuestiones, y recién ahora, en julio, se hizo la segunda publicación. Hay 260 usuarios registrados, tienen ellos, en este momento, como que la revista es un poco nueva. Esta herramienta ellos les permite ver para dónde perfilar lo que se va a publicar en la revista. Claro, usted le tuvo la oportunidad de preguntarle, o si no, lo pregunta para la próxima oportunidad, la próxima semana, después de Argentina, por ejemplo, quiénes son los que más consultan y eso. Sabe que yo tengo quiero saber todo. Ahora, usted que me tiró el tengo chisme. Tengo todo y no lo traje. No, pero importa. No, pero me acuerdo. Suecia, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos... ella me dijo que tenía datos así de gente de, por ejemplo, Suecia, Estados Unidos. Una barrera importante que están teniendo en este problema, en este caso es un problema, las traducciones. Porque como decía al principio Marta, hay estándares internacionales de calidad que establecen que las publicaciones tienen que ser bilingües, en castellano, en inglés, en este caso, y el mayor gasto que les imprime a ellos es esta cuestión de pagar las traducciones. Ah, en mira, algunos casos, tengo la posibilidad de ver in English, en español o en portugués, de Brasil. Sí, por una cuestión de regional. Uh-huh. Vamos a nombrar a la gente del área ejecutiva de la revista, que son Alejandro Sergio Camilo, Kaminsky, María Verónica Servín, Patricia Servín, José McDonnell, y hay una nómina de cientos de evaluadores de todas las universidades del país, que son docentes investigadores que funcionarían como una suerte de asesores externos a la universidad en cada una de las especialidades de las publicaciones. Bien, conteúdo da noticia, da revista. Estoy leyendo en portugués, lo traduje. Qué buena fonética de portugués pesquisa. ¿Cómo se llamaba la profe? ¿Qué profe? La profe de fonética de portugués. Ah, Ana Riggio, me acuerdo, que me daba clases a mí. Ah, no, usted es como un poco más viejo que yo, ¿no? Pero un poco más de respeto, señorita. Bueno, muchas gracias entonces, Gabriela, por este recorrido por E-Universitas. Y vamos a estar visitando, en portugués, en inglés o en español. Como usted quiera. Hasta luego. Hasta luego. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Elena Gasparri había hecho la presentación de su recorrido por las investigaciones del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Se fue la niña, nos quedamos los viejos del equipo. No se ponga así, no se ponga mal, ya le agarró toda una cuestión, una problemática. Ah, a propósito del oyente que llamaba por el tema de, ahora que habló de la vejez, ¿no? Del libro que mencionábamos en el último programa del año pasado acerca de la vejez, es un libro de Ricardo Kohler que se llama Eterna Juventud. Es el último libro de Ricardo Kohler, así que lo pueden encontrar seguramente en librerías y a un precio barato, creo que está en 30 pesos. Y cualquier consulta que quiera hacer cualquier oyente acerca de este o los programas anteriores de lo que es la ciencia, puede remitirse a radio.unr.edu.ar. Allí están todos los programas íntegros de lo que es la ciencia. Completos. Se pueden descargar completos o se pueden, ya están diseccionados, se pueden recortar sus partes, escucharlas, mandárselas a sus amigos por email, etcétera, etcétera. Bueno, en la página de la universidad, sino también es sencillo, www.unr.edu.ar, en la semana ya se van subiendo los programas de... Mañana mismo ya está este de que estamos diciendo ahora, así que un saludo para los que están escuchando hoy domingo, le dije así por las dudas, si alguno lo escucha mañana. Tati, sí, perdón, estaba usted con el desarrollo de la investigación. Bien, bueno, le comento que, como les decía, habíamos trabajado estuvimos charlando con la directora del programa de Pensamiento Complejo, Josefa García, que nos comentaba en una primera parte de qué se trataba este programa y cuáles eran los objetivos. Avanzada la charla, yo le hice una pregunta que a raíz de las respuestas me doy cuenta que son un poco ingenua, que tenía que ver si la importancia de este pensamiento o del surgimiento de este pensamiento tenía más que ver con una crisis de paradigma de cómo la ciencia se veía hasta el momento o con una proliferación de acontecimientos que ese paradigma no podía explicar. Después me di cuenta que en realidad tiene que ver con las dos cosas. La escuchamos a Josefa. Yo creo que son dos tramas o entretejidos, o sea, quizás decir es uno o es otro es entenderlo desde el paradigma en el cual nos hemos formado, que o estamos en un lado o estamos en el otro, que no podemos entender lo que yo llamo la tensión entre los opuestos para hacerlos complementarios, no para lograr una síntesis, sino para que manteniéndose esos opuestos uno pueda trabajar dentro de este posicionamiento, que es decir, bueno, estos tienen de estar hechos desde este lugar, se argumenta desde este es el discurso, y desde este otro lugar también, este es el discurso, estos son los argumentos y demás. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Ninguno de los dos. Es decir, eso es pensar dentro de esto que estamos cuestionando, ¿no? O sea, del pensamiento excluyente. Por eso siempre tengo una afirmación que digo que debemos partir de considerar que estamos en un paradigma de distinción, de conjunción y de inclusión cuando entramos al pensamiento complejo. Creo que nos hemos formado dentro de un paradigma de disyunción, de reducción y de unidimensionalización de los problemas. O sea, siempre cuanto más reducido es en lo académico un problema, una temática, pareciera que mejor se la puede abordar. Y justamente desde el pensamiento complejo, nosotros, nuestra propuesta es otra. Es decir, entramemos las distintas vertientes, entramemos las distintas dimensiones, entramemos los distintos perfiles disciplinarios para poder responder a una realidad que es totalmente compleja. Realidades complejas, ahí que planteaba. Así hablaba un poco de una conjunción, de la no reducción, ¿no?, que venía siendo o el paradigma de la racionalidad o el paradigma positivista. En relación a esto, yo lo que le preguntaba era, ¿qué pasa cuando, o respecto de lo que ha hecho la ciencia, que es esto de tender a la especialización? Digo, cuanto más, durante mucho tiempo, inclusive en la actualidad, mucha gente piensa eso, cuanto más especializada está la ciencia, es mejor, claro, y mejores logros tienen. La teoría, si se quiere, o el paradigma de pensamiento complejo piensa, o tendríamos la teoría de que pensaría absolutamente distinto, y no, en realidad lo que ellos plantean es que hay que ver la especialización, pero desde otro lugar, desde un lugar complejo. El pensamiento complejo no es el que niega al pensamiento simple. El pensamiento complejo incluye al pensamiento simple, pero ¿cuál es la diferencia? De que no se absolutiza. El gran problema del pensamiento de la simplificación es haberlo absolutizado, es haber dicho es el único modelo, es el único método, es la única forma de ver la ciencia. Mientras que si yo lo veo desde otro lugar, voy a integrar el pensamiento simple. Voy a decir, bueno, todo esto que pertenece a la superespecialización, que pertenece a este aspecto, a este otro, que tienden a reducir a sus últimos elementos el objeto de estudio de la ciencia, no está mal, el tema es hasta dónde. Es decir, nosotros hemos sido formados en ese pensamiento y, bueno, creo que nos ha ido mal y bien, como todas las cosas de la vida. Pero lo peor es cuando uno tiende a la absolutización. Yo creo que si de algo debemos rescatar de este pensamiento es que es un pensamiento que tiende primero a cambios de pensar. Y estos cambios de pensar tienen que ver con los contextos, o sea, nunca separados, y los contextos nunca son simples. Ya decía Bachelard, lo simple no existe, existe lo simplificado. En realidad nos hemos acostumbrado tanto a simplificar que nos parece que la realidad es así. Y desde algún punto de vista, o desde muchos puntos de vista, la realidad se nos impone. Y se nos impone como investigadores, y se nos impone como docentes, y se nos impone como ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este nuevo modo de pensar, que aparece como un nuevo paradigma, que está emergente, que está apareciendo en muchos lugares, no en forma masiva, ni en forma homogénea, porque sería lo contrario también de este pensamiento, pero está cada vez más fuerte dentro de los ámbitos, no solamente académicos, sino políticos, sociales. Bueno, el Centro de Estudios Interdisciplinarios es de reciente creación, ¿no? Sí, el año pasado. Bueno, ahí ella, Josefa nos hablaba de los cambios de pensar en relación a la complejidad del contexto, ¿no? El surgimiento por ahí del pensamiento complejo en relación a un análisis de las problemáticas desde el contexto mismo. Yo lo que le consultaba a Josefa, ¿cómo era plantear desde una perspectiva compleja los estudios de problemáticas al interior de una institución como la universidad, que había sido gestada, formada, inclusive sostenida desde otro pensamiento que tiene que ver más con la objetividad, con la racionalidad científica? Entonces, bueno, ¿cómo era trabajar al interior desde esta perspectiva? Y ella nos comentaba algunas cosas acerca de cómo deben dialogar las disciplinas. Para tomar algunos términos de la complejidad, nosotros diríamos que hay un gran imprinting, ¿no? O sea, algo que como que nos cierra dentro de lo que sería un paradigma, ¿no? El paradigma sabemos que no nos permite ver lo que el paradigma no quiere que veamos. Y en ese aspecto, cuanto más estemos en el centro del paradigma, menos posibilidades de cambio tenemos. Ese día desde las desviancias, donde se podría atisbar la presencia de cambios paradigmáticos. De cualquier forma, uno conversando en el ámbito universitario, se encuentra que hay mucha más gente de la que creemos preocupada porque hay una crisis institucional, hay, para hablar de la universidad, ¿no es cierto? Hay una crisis institucional que de alguna manera nos está mostrando que algo está pasando y algo muy fuerte está pasando. Es decir, haciendo análisis académicos, nos encontramos con que las disciplinas cerradas, centradas sobre sí mismas, ya no sirven, que no sirven en el sentido de la formación al alumno, ¿no? Porque el alumno está demandando otra cosa, que hay muchos trabajos que se están haciendo en lo que podríamos llamar en las fronteras de las disciplinas. Y eso para mí es un elemento positivo, porque al trabajarse en las fronteras disciplinarias, como que se chocan las fronteras y empieza a verse el diálogo entre las distintas disciplinas, que sería el primer paso para poder llegar a la transdisciplinariedad. Bien, ahí escuchábamos otra parte más de la explicación de del modo de desarrollo de las investigaciones y cómo también se dialoga entre las complejidades. Exacto, esta idea del diálogo permanentemente, esta idea del diálogo entre las disciplinas. Le preguntábamos y le consultábamos también a Josefa acerca de si había, aunque parezca paradójico o contradictorio, si había algunas disciplinas que se podían denominar como más complejas que otras, y ella nos respondía a esto. Yo diría más bien ciencias más complejas, ¿no? Es decir, como la política y todo lo que tiene que ver con la ecología, el medio ambiente, donde se han construido ya en estas fronteras disciplinarias y con el diálogo disciplinario. Las más tradicionales, nosotros recordamos que la modernidad las impuso justamente cerrando sobre sí mismas y a veces hasta sin ninguna ventanita para poder entrar a dialogar con las otras ciencias. Entonces hay que tener esta amplitud o encontrar elementos de crisis fuerte dentro de lo personal, ¿no? O dentro de lo institucional, que diga, bueno, acá hay que buscar otros caminos. Esto ya no sirvió, fue positivo para un determinado tiempo, o sirve para explicar, porque la ciencia es eso también. Lo que pasa es que nosotros la hemos absolutizado, la ciencia, pero la ciencia nunca ha sido absoluta desde este punto de vista. O sea, cuando trabajamos todo lo que sería la física clásica, fue para explicar un determinado sector de la realidad sobre la cual estaban trabajando, que después no nos sirve para lo infinitamente grande ni para lo infinitamente pequeño. Entonces, de alguna manera, la ciencia es un, para tomar un poco las palabras de Kuhn, ¿no?, aquello que una comunidad científica en un determinado momento histórico determina que deben ser los métodos, los principios, etc. Pero no una ciencia ya ahistórica, temporal, sino una ciencia incrustada en lo social, en lo económico, en lo político. Bien, el desarrollo de la investigación hoy que nos trajo Elena Tati Gasparri. Según este programa, el entramado social nos obliga a no reducirnos y a plantear las problemáticas o a estudiar las problemáticas desde la inclusión de las diferentes disciplinas. Charlábamos acerca también con Josefa acerca de si debió existir primero el racionalismo para que pueda existir la complejidad, ¿no? Porque si la complejidad podría haber existido sin que el racionalismo o el positivismo exista. Y ella comentaba que en realidad esto tiene que ver con un devenismo histórico, con un proceso histórico, y que en realidad criticar la disciplina solo se podía hacer si la disciplina había existido. Y en relación a esto, nos comentaba cómo se abordan desde la complejidad ciertas problemáticas, y ponía ejemplos específicamente de problemas medioambientales, por ejemplo, que habíamos planteado anteriormente o charlado anteriormente con Piacentini. Y ella lo que planteaba es que no son problemas ni físicos, ni políticos, ni biológicos, ni psicológicos, sino que son todos ellos. Y lo interesante de esas problemáticas surgidas de manera compleja y por muchos factores, sean analizados también de manera compleja, ¿no? Si no es cuestiones complejas analizadas desde lo simple que nos obligaba desde la ciencia a reducirnos. Y para terminar, solamente un mensaje que nos deja Josefa tiene que ver con la idea de que este equipo de trabajo es amplio, que está abierto a que forme parte más gente de él, más disciplinas de él. Ya es un equipo multidisciplinario y que inclusive está abierto también a realizar actividades por fuera de la universidad y con gente que no necesariamente pertenezca en este momento a la universidad. La fiesta científica se puede realizar. Habla del diálogo, del tacto entre ciencias, por supuesto, claro, que sí. Claro, sí, sí, por supuesto. Incluso habla de entramado, otra palabra que podríamos usar, ¿eh? Vamos a entramarnos. ¿Qué tal si entramamos esta noche? Bueno, y hablando de la fiesta científica, ¿usted tiene algún otro recorrido, Acuña, por la música que habla de la ciencia? Sí, no, en realidad me quedé pensando en el recorrido que hizo Leandro Arteaga en relación al cine, ¿no? Y estaba pensando en cómo la industria cinematográfica de Hollywood nos ha, de alguna manera, formateado para el prejuicio en torno a qué es ciencia y qué no. Sobre todo en las películas viejas de ciencia ficción, esas superproducciones donde hay mucho efecto especial, etcétera, suele ocurrir que cuando uno, después de haber visto la película, a partir, porque veo que el cine norteamericano sobre todo trabaja mucho lo sonoro, entonces las imágenes acústicas que aparecen en ese tipo de películas, después inevitablemente nos remiten a ciertas imágenes visuales, probablemente por la costumbre de estar mirando permanentemente cine norteamericano. Y pensaba, ¿no?, en la música de La Guerra de las Galaxias. Por favor, señor operador, si le damos play a la nave que sale de allí. Ahí está, ahí viene la nave, ¿eh? Ahí está. Ahí viene la nave. Ahí está Han Solo, acompañado en este caso por Chewbacca. Y bueno, y Lando Calrissian. ¿Esto usted dice que le da idea de...? No, uno cuando piensa en esto, ¿no? Claro, cuando uno escucha esta música, sí, que es la que hace referencia fundamentalmente, este es un ejemplo, a la ciencia ficción, uno no puede estar pensando en un científico de las ciencias humanísticas. No, uno no claro. piensa en un sociólogo. No, no, para nada. ¿No? Entonces ya por ahí generalmente las músicas que se componen para hablar de ciencia tienen que ver con la cosa más, ¿no?, tecnológica, que con el conocimiento, si se quiere, ya le digo, social, de las ciencias sociales. Bueno, una vez le había escuchado a alguien que la ciencia ficción un poco tenía la meta o el objetivo de preparar un poco el terreno para la propia ciencia y para que no sea tan sorprendente aquello que va a venir. Digo, bueno, es una lectura que se puede hacer. Para muchas justificar muchas acciones también de la ciencia. Bueno, es cierto, después de el R2-D2, Arturito, más conocido, R2-D2, después de eso fue que vino el Koinor, con la forma redonda. Sí, sí, ¿no? Sí. De hecho, sí, claro, por supuesto. Para mí que hicieron esa película. Estamos hablando de justificar guerras, para vender lavarropas. Porque vio que dijimos que siempre hay una orientación. De todas formas, también, fíjese, siguiendo con este ejemplo, podemos decir que Blade Runner, ¿para qué nos preparó? Escuche, si no, la música de Blade Runner. Zapatillas, ahora. Ah, no, ya sé. La música de Blade Runner, Vangelis. Está todavía saliendo el vestuario. Nos preparó para la invasión de torneos y competencia, claro, para Macaya Merkel, para Marcela Araujo y para fútbol de primera. Sí. Después, ¿por qué están en todos los televisores viendo TIC? ¿O de qué manera, o acaso de qué manera cree que el fútbol pudo hacer esa, bueno, ese negociado con la AFA y tener el monopolio de las transmisiones deportivas, y así se hicieron carretilladas de dinero y de poder simbólico y real? No, usted está pensando en muchas teorías conspirativas. Me parece que no es tan así, Acuña. Ahora que me pongo a pensarlo, está poniendo a la ciencia en un lugar. Claro, que no. Tiene razón. Vamos a ubicar a la ciencia en el lugar que se merece, y para eso convocamos a un amigo de este programa, Alberto Rojo, físico y músico. Él no sabe que es amigo nuestro, del mismo modo que Susana Traverso no sabe que es mi novia, pero no importa, nosotros de aquí lo consideramos amigo. Todavía sale con la Traverso hace mucho tiempo. ¿Cómo dura? Relaciones duraderas. Sí, bien. Relaciones bien, duraderas. Muy bien. Le decía, Alberto Rojo, que es físico con especialidad en física cuántica, él es profesor en la Universidad de Oakland, allí en Michigan, pero en sus ratos libres no, como otra actividad tiene el tocar la guitarra. Y tocar la guitarra no solo con maestría, sino también con pasión. Inclusive ha sido guitarrista del penúltimo disco de Mercedes Sosa. Es decir, tiene dotes de instrumentista más que importantes y más que reconocidos. Hace un par de años lo entrevistábamos en el programa El Aire es Gratis y justamente lo consultábamos acerca de cómo fue que le surgió el interés por la física, y esto nos respondía Alberto. A mí la física me interesó desde chico. Mis viejos me inculcaron el amor por la música y por digamos, la curiosidad general por el mundo, ¿no? Y bueno, esa curiosidad está en mis canciones y está en mi interés por entender por cómo funciona desde la bicicleta hasta el átomo de hidrógeno, digamos, ¿no? Son, yo creo, una unidad. Para mí como científico todo es interesante, y para mí como poeta todo es objeto de poesía. Definición impecable. Sí, sí, buenísimo. ¿No? Como científico todo es interesante, y como poeta, ¿no? También, todo puede ser incluido en una poesía. Todo puede ser. Sí, no, me parece que es una síntesis perfecta de esta comunión de la que hablábamos antes con Gilberto Gil, de ciencia y arte, ¿no? También porque uno, siguiendo con la idea del estereotipo, imagina al científico de un modo y al artista de otro. Claro. Y que son como actividades que no pueden cruzarse. No, de hecho, cuando uno se encuentra a un filósofo, a un científico o algún, incluso políticos que se conmueven ante la buena literatura o conocen de la poesía, digamos, uno ve una sensibilidad distinta, incluso pueda llegar a parecer más interesante aquello que pueda llegar a obtener de aquel que está distanciado o no le interesa mucho la poesía o la filosofía o la literatura. Y hay algo muy interesante en lo que plantea Alberto Rojo en esto que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con el conocimiento, la magia y lo conmovedor. La experiencia de entender algo de ninguna manera le disminuye magia, sino que glorifica la apreciación del hecho estético, digamos. Por ejemplo, entender por qué el cielo es azul, para mí no le quita de ninguna manera, de ninguna manera me pincha el globo de mirar el cielo, sino que al contrario, me intensifica la apreciación de toda esa cosa que yo entiendo por qué el cielo es azul, pero que lo que no entiendo es por qué me maravilla el cielo azul, o por qué me lleva a lugares que no comprendo, ¿no? O sea, ya hablar de que a uno le pincha el globo me parece a mí que es separar la ciencia del arte, cuando en realidad están muy unidas, a pesar de que los estereotipos del científico y del artista sean distintos. Hay cosas que nunca vamos a entender, y yo creo que hay cosas que definitivamente nunca van a ser objeto de la física, pero hay muchas cosas que sí podemos entender, y al avanzar sobre lo que entendemos, creo que se profundiza el sentido poético de aquello que no entendemos. Y de algún modo con esto que vamos a escuchar ahora, cierra un poco este concepto, que me parece impecable. Muchos de los grandes compositores también eran solitarios, eran tipos huraños que estaban metidos componiendo, y bueno, de alguna forma, a pesar de ser actitud solitaria, es cierto que el intérprete, digamos, se vincula con mucha gente. El intérprete lleva la obra de Beethoven, la obra del Cuchi Leguizamón al gran público. Y el Cuchi y Castilla componían también en su soledad, y Einstein también componía en su soledad, y el divulgador es una especie de intérprete de la obra científica que la lleva al gran público para que deje de creer que la física son un montón de ecuaciones aisladas. Sí, no, yo te entiendo, vos decís reivindicar el 6 de enero a pesar de saber que los Reyes Magos son los padres, una cosa. Claro, claro. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas. Bueno, ahí lo estamos escuchando. Ahí lo estamos escuchando, Alberto Rojo. Que usted sabe, este tema tiene una maldición en este programa, porque el año pasado lo utilizábamos como separador para nombrar a todo el equipo. Sí, ahora me acuerdo. Y ahora también lo estamos interrumpiendo, con lo cual vamos a tener una chapa en el programa de hoy, aprovechando que luego de este programa mientras tanto, por ahora, no hay otro programa, nos vamos a tomar la licencia de escucharlo entero cuando cierre formalmente este programa. Y después ya vamos a escuchar también el adelanto de lo que va a venir en el próximo programa. Claro, por supuesto, que el próximo programa, ¿de qué hablaremos, señor conductor? Y vamos a hablar en la próxima semana, en lo que es la ciencia, acerca de la democracia, la búsqueda de consensos, cómo se toman las decisiones, si unas mayorías pueden tomar decisiones amparándose en la, bueno, en eso, en que son una mayoría numérica, cómo se comportan las minorías. Nos dimos cuenta que el consenso entre científicos es difícil. Vamos a ver si se puede dar entre políticos. Entre políticos. Sí, sí, en el ámbito de un país, de un estado, o incluso en lo micro también, digo, en este programa, ¿qué hacemos? Cuando, por ejemplo, Tati y yo estamos de acuerdo con una cosa y usted, Acuña, no. Y no, bueno. Le bajamos los votos. No, bueno. Acuña, pero usted retírese con esa propuesta. Yo, camino por los pasillos. Dos contra uno. Pero yo las pasillé a Florencia Cola, a Gabriela Ramírez, a Arteaga, a Parodi, a Di Monte, a Peñalver, le doy vuelta a la votación y en la asamblea mágicamente aparecen 5 voluntades contra 2. Claro. Lo importante es nuestra capacidad retórica y de argumentación, que claro, se lo damos vuelta a usted finalmente. Bueno, tiene razón. Se aprovechan de que soy tartamuda. También lo que pasa con lo parlamentario, eso va a ser interesante preguntarse. Ajá. En la próxima edición de lo que es la ciencia, ¿no? El parlamento, que incluso hace referencia a hablar, esto del diálogo, de los discursos políticos, bueno, todo eso en la semana que viene aquí en lo que es la ciencia. Sobre todo porque se acercan las elecciones y este debate de justamente lo que se vota son candidatos o personas que van a ocupar un lugar en el parlamento, y está esta idea de, bueno, sin mayoría no voy a poder gobernar. Entonces, ¿qué pasa? ¿El consenso es posible? ¿No es posible? ¿Qué pasa si las posiciones son muy encontradas? ¿Por qué habría de haber consenso si yo pienso blanco y usted piensa negro? ¿Qué significa decir esto, sin mayoría no se puede gobernar? ¿No? Algunas preguntas. Vaya anotando usted, Tati, usted también, Acuña, yo sí, ya tomé nota. Y también tomé nota de los integrantes de este programa. Yo cuando ponía el ejemplo de estos tres, que acá está, hacía referencia a los que estamos en el estudio en este momento, pero somos muchos más. Está Leandro Arteaga, que lo escuchábamos con la columna de cine, Florencia Col, que se va a reincorporar la próxima semana al programa, Gabriela Ramírez, que también hoy estuvo haciendo un recorrido por la Universidad Nacional de Rosario, Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, Guillermo Peñalves, Fabián Di Monte en controles, mi nombre es Guillermo Gergo. Vamos a volver el sábado a las 10 de la mañana aquí al 103.3. Ahora sí, completo, qué bonito de Alberto Rojo, y después, por supuesto, el anticipo del programa de la semana que viene, y ahí sí nos despedimos formalmente. Hasta la semana que viene. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya 5 dedos en la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. ¿Dónde habrá más democracia? ¿En Estados Unidos o en Cuba? Los ciudadanos a las urnas y los dirigentes a sus bancas. ¿La democracia es diálogo o conflicto? ¿Qué roles juegan las mayorías y las minorías? ¿Cómo se construye la democracia? ¿Quién tiene el democratómetro? Democratómetro. ¿Cómo se construye desde las diferencias? Democratómetro. Democratómetro. Democratómetro. ¿Hasta qué punto es posible el consenso? El consenso se llama Pepe. Se hace necesario ese consenso. El gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia. Es ilegal la inmigración ilegal. La violencia es ilegal. El racismo. La inmigración ilegal. Y la xenofobia. Es ilegal. Valga la redundancia.